amigos y amigas, bienvenidos a Nivel Escondido, episodio 311. Por aquí Alex Nation, dando la bienvenida a esta edición de nuestro podcast semanal. Y conmigo, gente, porque ustedes saben que esto no se puede trabajar solo. Siempre tiene que haber un co-pilot en esta misión de llevarle noticias, entretenimientos toda esta semana. Se encuentra conmigo el compañero Mr. Lord of the Sugar, Sparwolf. Giovanni, ¿qué está pasando, Gio? Uy, papi, aquí sacudiendo el azúcar del asiento, porque siempre que me doy dos pasos aquí y ya, azúcar para aquí, azúcar para allá y azúcar para cha, cha. ¿Qué es la pobre, que hay, gente? ¿Qué está diabetes pasando? Azúcar para ti, Nation, papi, pero, ay, pero gracias, gracias. Aquí el estudio está, estamos un poquito apretados. Estamos apretados. Hay alguien más por ahí, papi, cuéntame, sí, eso. Hermano, gente, y es que hoy, y como todos saben, ¿verdad? Y como ya lo habíamos anunciado, nuestros planes para el podcast para este año, y entre esos planes era incluir una que otra vez algún individuo, ¿verdad? Algún personaje de nuestro diario vivir. Tú sabes que en todos los pueblos hay personajes típicos o autóctonos, ¿verdad? Y son personajes queridos que a lo mejor muchos de ellos tienen un sobrenombre, tienen un apodo gracioso, y que cuando usted menciona a ese personaje, pues usted identifica el pueblo, la ciudad, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo de ese señor que era de aquel pueblo y qué sé yo qué. Pues, gente, hoy tenemos un personaje, tenemos un character, tenemos una celebridad en la casa, gente, y es que contamos con la presencia de hoy. Y obviamente estrenando el formato de podcast de que vamos a tener un invitado cada cierto tiempo aquí en el podcast. Y el hombre que rompe con este primer episodio especial de que tenemos un invitado aquí en vivo, con nosotros se encuentra el señor, yo no sé ni cómo llamarlo, porque este hombre es un hombre de, es multifacético, tiene tantas identidades, pero cariñosamente él para nosotros siempre va a ser el caco del gaming. Uy, que, señor José Rivera, el gamer oficial directamente desde tu zona gamer aquí en la casa. ¿Qué está pasando, señor caco? Porque para bueno, mí por ello, es caco. No, eso es así, papi, de verdad, gracias por la oportunidad, saludos a todo el mundo. Por poco iba a decir que estamos en Buenos Días Gamer, porque la costumbre la tengo pega. Buenas noches, Nivel Escondido es la que hay, ¿verdad? Gracias por la oportunidad, ya tú sabes, el caco, el gamer oficial, estamos aquí directamente de Buenos Días Gamers, colaborando con el corillo de Nivel Escondido para montarla bien duro, ya tú sabes, para traerle contenido que a la gente le gusta, traerle, ya tú sabes, calidad para todos ustedes. ¡Me gusta! Yeah. ¡Esto es lo que a ti me gusta! ¡Ay, yeah! ¡Ay, ay, ay! Pues, mano, estábamos bromeando fuera del aire, y estábamos vacilando porque, o sea, esto prácticamente es una colaboración que lleva años tratando de que se diera, pero por diversas razones nunca se nos daba, o sea, siempre, o por lo menos José tenía algún compromiso de trabajo, algún compromiso familiar, o las fechas no se alineaban como queríamos para que José estuviera con nosotros. Pero sí es algo que es que, ¿verdad? Que como cariñosamente le comenté al diablo, tipo, te la debíamos de hace tiempo y ya tenemos que pagar esta deuda, así que tú vas a estar tal día, saca la agenda, saca el calendario, que tú vas a ser el primero del 2019 aquí en el podcast como invitado especial. Me siento bien privilegiado, es un honor de verdad estar con todos ustedes. Ya era hora de verdad que los planetas se alinearan para poder estar aquí con ustedes, porque yo les voy a decir una cosa, para las personas también que nos están escuchando, yo los conozco a ustedes desde hace años, cuando ustedes hacían streaming por otras plataformas, y por fin el junte se dio, era lo que todo el mundo quería, ya el junte está aquí, ya tú sabes. La gente lo pide hace años. Yo te pregunto, Gago. Hace años. ¿Tú trajiste la cajita de Kleenex? Papi, la tengo aquí. No vacile. Hay que cooperar para el sindicato de las lágrimas. Hay que llevarle también una de cal y una de arena. ¿Me entiendes, papá? Lo llevamos de cobra. Papi, te llevo. Mira. Lo llevo. Pues, hermano José, de verdad que estamos bien contentos de que por fin ya estás aquí con nosotros. Espero, sí, ¿verdad? Que disfrutes de lo que tenemos para esta noche, ¿verdad? Para este episodio. Y ya tú sabes, aquí a las órdenes siempre, cuando usted necesite cualquier cosita de nosotros, ¿verdad? Pues gracias, hermano. Los más que van a disfrutar son las personas que nos van a estar escuchando, que de verdad ellos son la razón por la cual nosotros hacemos lo que hacemos, pues semanalmente, ya tanto pues Nivel Escondido, Buenos Días Gamers. Ellos son la razón que nos motiva para dar lo mejor de nosotros, de verdad, definitivo. Sí, sí, sí. Muy bonitas palabras. Muchísimas gracias. Gracias. Qué bello. Gente, no, cerrando. No. Dame una clínica de esas acá. Mira, ya pusiste a Mario a brincar. Me caso en ya nada. Ya Mario. Mira, déjame marcar aquí. ¿Qué tiempo fue? Ah, ok. Ya. Gente, estamos. Yo mordiéndome la lengua en este. De la pompa. Bueno, de ya la... vamos a brincar, la Mario. Esto es parte de la postproducción, gente, así que ustedes no van a saber qué pasó aquí. Anyway, vamos entonces con la agenda que tenemos para esta semana aquí en el podcast. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, y ahora vamos a pasar a las noticias. Gio, ¿qué tienes por ahí, bro? Bueno, esta semana estamos empaquetados y comenzamos con que viene una nueva entrega de Octopath Traveler. Se aproximan por ahí para dispositivos móviles específicamente. Esta nueva versión se va a llamar Octopath Traveler Champion of the Continent y será una precuela en el mismo estilo 2D, pero con controles touch swipe, porque obviamente pues va a ser para celulares o tabletas, etcétera. Se va a presentar con un nuevo grupo de héroes y se reveló que va a estar disponible en algún punto de este año en Japón, pero no se mencionó nada de Occidente. Octopath Traveler ahora mismo está como exclusivo para el Nintendo Switch, luego de su debut en el verano pasado. Yo jugué el demo nada más. Honestamente estoy loco por ponerle las manos encima al juego como tal, pero he decidido no comprar muchos juegos hasta que no baje el backlog. Pero créeme que está en mi mirilla. Es un jueguito desarrollado por Square Enix y se ve espectacular. Sí, y el hecho de que venga una secuela, mano, y que esté saliendo de lo que es la exclusividad del Switch, quote unquote, pues definitivamente es buen indicio de que tuvo aceptación entre la gente, por lo menos en términos de ventas, tal vez para ellos. Y valga la aclaración que para efectos de esta nueva entrega va a ser un free to play. Así que de alguna manera van a ser chavitos ellos, pero no va a ser vendiéndolo inicialmente, mano. Nice. Espérate, no sabía que Octopath Traveler te había llamado la atención o te había atrapado. ¿Me ha despertado ese interés de que en algún punto lo quisiera jugar? Sí, mano, el demo está espectacular. Yo lo jugué cuando salió, que dijeron, yo creo que esto fue cerca de E3, que dijeron... Sí, que algo de que estaba disponible rapidito. Exacto, Octopath Traveler, y que ya estaba disponible el demo. Yo lo bajé en esos días. Lo jugué, nice. y me llama la atención, mano, el jueguito... tiene unas gráficas nítidas, hace muy buen honor a lo que eran estos juegos RPG de Super Nintendo, de PlayStation Early Stage, y definitivamente que como que toque esa venita de la nostalgia, tú sabes. Así que la música está espectacular. Again, yo estoy juzgando por mi experiencia con el demo. Sí vi a nuestro panita Moyerset85 por Twitch jugándolo, y Moy en un momento dado estaba obsesionado con este juego. Estaba de que siempre, todos los días antes de acostarse, le daba par de minutos y siempre lo comentaba en stream, aunque no lo estuviera jugando. Era un jueguito que le llamaba la atención. Como mismo digo eso, también tengo feedback un poco negativo. Nuestro panita Dream Twister de GG's The Mouthful Podcast lo estuvo jugando y dijo que en un momento dado el juego como que le da fatiga de tantos personajes que son y tantas historias, como que se bifurcan demasiado y no te concentras bien en la historia principal. Pero a mí, como quiera, me llama un poco la atención el juego. Así que en algún momento dado que lo pongan en especial, créeme que viene para casa. Nice. Pues mira, de verdad que me acabas de sorprender, porque no esperaba que te llamara la atención de esa manera, mano, el juego. Yeah. Awesome. De vez en cuando, uno que otro RPG se lleva ese pedacito de mi corazón. Nice. Pues, Nada, mano, pues continuamos por aquí. Como dijo yo, pues hay unas cuantas informaciones bien interesantes pasando esta semana. Y entre ellas tenemos que data miners. Gente, este término de data miners es un término que se está escuchando de hace ya varios meses en el mundo del gaming. Y son estas personas que se dedican a explorar o indagar en la codificación de algunos juegos o de algunos productos, y hacen esto y encuentran información bien interesante que apunta a posibles contenidos adicionales para juegos, posibles personajes secretos que a lo mejor no se han revelado, o inclusive hasta futuro contenido, los nombres de estos contenidos, en fin, un montón de cosas. Pues Battlefield 5 no fue la excepción, y es que ya hay un video tutorial hecho por específicamente por unos data miners, en donde en este video arrojan más luz en lo que parece ser el modo Battle Royale para Battlefield 5. El modo que se estará llamando Firestorm. Y Firestorm se espera que esté llegando al mercado en algún punto de la primavera, aunque EA no ha informado nada aún. O sea, ellos no han hecho esto oficial. Vaya, pero de lo que se pudo extraer de la información, pues apunta a eso. De lo que se desprende del video, el modo va a estar incluyendo modos de solo, dúos y hasta de escuadrón. Y entre lo que se pudo sacar de la información, se indaga de que el juego, pues obviamente va a ser el típico estilo Battle Royale, donde los jugadores van a caer a una zona en paracaídas y obviamente pues tienen que buscar armas y equipo para poder sobrevivir. Dada información de la que se desprende, es que hay algunas áreas que van a tener mejor equipo, mejores armas, entre ellas las áreas urbanas, y que el juego va a contar con un sistema de cajas fuertes en donde los jugadores, ¿verdad?, podrán encontrar mejor equipo y mejores armas, y hasta inclusive canjear un sistema de puntos de requisición en donde estos puntos los pueden convertir en refuerzo para sobrevivir. Entre estos refuerzos se enumeran helicópteros, tanques y hasta vehículos anfibios, al igual que la oportunidad de obtener armas comunes y raras que estarán ofreciendo beneficios adicionales a los jugadores. Firestorm viene del nombre de que la mecánica de este Battle Royale no es la típica, no es el típico anillo, ¿verdad? Como por ejemplo en Fortnite, que es una tormenta, en PUBG, que es como un campo electromagnético. En este caso es como una pared de fuego lo que se está cerrando alrededor de los jugadores. So ya, para los veteranos o a los que ya están curados de espanto en modos Battle Royale y, ¿verdad?, que se defienden bastante bien, pues esto es otra entrega más para seguir, ¿verdad?, saciando su hambre de Battle Royales y seguir con el cash cow del concepto de Battle Royale. Así que, yeah. Nice, mano. Los Battle Royale llegaron para quedarse y para arrasar con todo, sí, mano. Ah, no sé. Son una plaga. Sí. Bueno, pues, pero imagínate, o sea, están aprovechando el boom del momento del concepto de lo que es el Battle Royale. So, yeah, I mean, GG por ello. Esto ya se estaba rumorando hace tiempo, que este juego iba a incluir Battle Royale, y muchos de los jugadores grandes, ¿verdad?, de las comunidades de live streaming, como por ejemplo Twitch, pues han comentado su interés de probar también, ¿verdad?, el modo Battle Royale de este juego. Así que obviamente en algún punto lo veremos número uno en transmisiones en Twitch. Hasta que después la gente se caiga y vuelva otra vez y va. es como todo. Yeah, va a ser la novedad. Me llama la atención el hecho de que sea fuego lo que viene. Sí. Para cerrar la pared. Y cómo ellos van a trabajar el hecho de la gente que juega con la pared. Pero tú sabes que ya en Fortnite, incluso en PUBG, o sea, tú tienes un tiempo razonable para tal vez jugar desde afuera con la tormenta y hacer bastante damage, o sea, a la hora de confundir tus enemigos, etcétera. Si va a ser fuego lo que viene y le dan tiempo razonable con fuego, o sea, va a estar un poco ridículo. Deberías morirte prácticamente de inmediato, incluso cuando entres otra vez la vida debería continuar bajando. Me da curiosidad de cómo lo van a estar trabajando ellos. Y sin lugar a dudas, obviamente cuando salga, como dijiste, eso va a ocupar los primeros lugares dentro de Twitch, porque la gente va a estar algo nuevo, vamos para allá. Algo muy similar a lo que ha pasado con Apex Legends, que vino como anillo al dedo, ¿no? En un refrescazo dentro de lo que ha sido el género de los Battle Royales. Y pues, you know, first person shooting, como hemos dicho antes, o sea, tiene lo mejor de los mundos. Es un hero shooter también, tiene elementos un poquito ahí medio copiete de Overwatch, tiene el Battle Royale, es first person, no tienes que construir, uh-huh. O sea, es lo mejor de lo mejor. Lo mejor, y, de lo mejor. Y es free to play. Y es free to play, para acabar de partida. O sea, sí, hello, hello. Sí, hello. Por ejemplo, en el caso de Blackout, comprándolo, tú tienes que comprar el juego de Black Ops 4. Yeah. En el caso de Battlefield 5, pues tú tienes que adquirir el juego también, tienes que pagar un precio por él. So que eso es lo que también a mucha gente como que, otro Battle Royale, pero hay que comprarlo. Tienes que pagarlo. Sigo en Apex Legends, o sigo en Fortnite, o en Realm Royale, que son gratis. Tú sabes, pero ya, vamos a ver, siempre es bueno. Siempre bueno. Y como siempre decimos, la competencia hasta cierto punto es muy buena porque crea más contenido para todos los juegos. Sí, señor. Y se mejoran las ofertas. So, yeah. Sí, señor. Bueno, pues vamos entonces rapidito a la próxima noticia, gente. Y algo que nos tiene pompeado a todos los geeks alrededor del mundo. Oh, es que se anunció hace, diría yo, tal vez un poquito más de un año atrás, que Lord of the Rings iba a estar produciendo una serie televisiva. Fueron muchos los que estuvieron pendientes de llevarse esta serie, ¿no? Netflix estuvo un ratito en la contienda, Hulu también estuvo un ratito en la contienda, pero fue finalmente Amazon Video el ganador. Y esta pasada semana revelaron detalles de este show. Parte de la especulación sobre esta serie, ¿verdad?, que va a estar trabajándose en Amazon Video, llegó a su fin. Mediante tweets vía la cuenta oficial del show, se reveló que la serie va a tomar lugar durante el denominado Second Age en el timeline de Middle Earth, que es también conocida como la Age of Numenor. En los tweets se compartieron imágenes que mostraban por primera vez la isla de Numenor, de donde se originan los hombres en Middle Earth. Esta Second Age predata a los eventos de la trilogía original e incluso los de la segunda trilogía, porque suceden previo a la caída de los hombres, tras luego de haber hecho pacto con los elfos y lograr la primera caída de Sauron, luego de la iniciada creación y distribución de las sortijas de poder, a las que se hace alusión de manera breve al inicio de Fellowship of the Ring. Ustedes saben exactamente de la escena que yo estoy hablando. Sí, sí. Y entonces, en este periodo, ¿verdad?, se hace referencia a un rey de nombre Isildur. Pues este rey decidió tomar para sí The One Ring to Rule Them All y dar inicio con su codicia a eventos que llevan entonces a la caída de los hombres y a la Third Age, con siglos de diferencia entre sí, y donde suceden los eventos con los que estamos entonces familiarizados, que se nos presentan en las películas. O sea, todo lo que hemos visto en las películas ha sido durante el Third Age. Inclusive cuando vemos a Bilbo joven, ¿verdad?, en la segunda trilogía, que es una precuela, sigue siendo el Third Age, temprano en esa etapa, ¿no? Pero con esto, pues automáticamente se descarta una fuerte teoría que alegaba que la serie iba a girar en torno a un joven Strider, mejor conocido como Aragorn, y eventual rey de Gondor durante el Third Age. Pues claramente los eventos que va a trabajar la serie son mucho tiempo antes de que tan siquiera él naciera. Pero sí va a tocar eventos importantes entonces de sus ancestros. La serie, que se especula será la más costosa en producción en la historia, sobrepasando por mucho a Game of Thrones. Y mira que Game of Thrones ha jalado millones. Se espera que estrene durante el 2021. Los eventos del Second Age los recoge un libro existente ya, obviamente de Tolkien, llamado The Silmarillion, publicado póstumamente por su hijo en 1977, y que recoge un compendio de historias cortas que toman lugar previo y durante esta Second Age. Wow. Así que es muy interesante lo que viene por ahí, mano. Yo estoy como que, my God, sí. Sí, brother, es bien interesante porque nosotros que hemos visto, ¿verdad?, lo que se nos ha presentado de Lord of the Rings, ¿verdad?, entiéndase en las películas, ¿verdad?, que han salido todas, pues yo sé que a todo mundo le pasa, pues porque te hacen como un resumen de cosas que han pasado, pero yo imagino que en un punto siempre nos pasa por la mente, mano, qué brutal sería si uno pudiera ver esos eventos que se mencionan en la trilogía que conocemos y queremos y adoramos un montón. Ver cómo fue eso, porque, o sea, Lord of the Rings es una historia tan amplia. Y se vio un poquito, porque la pelea de Mount Doom, cuando ellos están, esa escena que están los elfos peleando mano a mano con los hombres, y son un montón, ese es el Second Age. Y esa es la primera caída de Sauron, y esa pelea se veía espectacular. Sí. O sea, salvaje, una cosa mind-blowing de que hello, va tiempo de que la película salió. Yo no la he revisitado en bastante tiempo y esa escena, aunque no es una de las escenas principales, es de las más frescas que yo tengo en mi mente. Sí, o sea, esa escena es épica. Está salvaje. O sea, los elfos están con sus armaduras brillantes. Entonces, que para la película le hicieron el efecto este de como blurry. Uh-huh. Esto, ellos estaban ahí en un panorama súper tétrico, el volcán atrás, o más bien adelante. Esto, ellos estaban en fila ahí, estaban los arqueros, y eso se veía salvaje, mano. O sea, una serie de esto en otras batallas. No, mano. Sí. Incluso en esa, porque la deberían revisitar. Sí. Esto, eso va a estar fuera de ella, mano. Si tienen el extended version de The Fellowship of the Rings, esa, la versión del extended, te lleva aún más en esos primeros minutos, porque el extended version hace un compendio más profundo, tiene más escenas de lo que pasa con el anillo a principio y lo que nice. Entonces arranca con la trilogía que es verdad, de la trilogía de Fellowship, Return of the King y The Two Towers. Uh-huh. So que si tienen el extended version, se la recomiendo. Si no, pues cómprenla. Se consigue. Ahora mismo está en Blu-ray. O sea, ahora mismo está en formato Blu-ray. Y Lord of the Rings es una trilogía que en película envejece muy bien. Sí, o sea, envejece súper. O sea, usted la puede ver en cualquier punto y se va a ver espectacular. So, ya lo pompiaera. Pompiaera. Y eso que tú compartiste de que se espera que sea la serie más cara. Sí, más cara que King of Thrones. Sí, man. Oh my God. ¿Veremos dragones en esta serie? Obligado. Sí, porque los que han visto saben que los dragones fueron extintos en el Third Age, ya no habían dragones. Uh-huh. Según la historia, ya no habían dragones en este reino. Sí, estaba el de Bilbo. El último, el último que quedaba, supuestamente. El que vigilaba el tesoro y qué sé yo, que de hecho de ahí pues fue que sacaron varias cositas interesantes. Pero uh-huh. Ya, eso era lo que quedaba. Esto, wow. Y los otros eran los que montaban los representantes de Sauron, los Wraiths, estos, sí. Que eran como Death Eaters de Harry Potter, no hablaban, eran... Y esos son los reyes originales de los... Sí, que están malditos. Sí, los seven, eran siete reyes. Los diez. Diez. Con la sortija. De los 10 diferentes reinos, algo así, exacto, sí. Y se corrompieron y... Eso fue que terminaba. Y eso también lo trabaja la serie, el Second Age. Los dos eventos importantes es la caída de los hombres y el hecho de que a la civilización pues cae en la maldición de que fueron los primeros que retaron a los dioses de Middle Earth. Ay, entonces es como que, nos retaste, pues vamos para la maldición. Ya. Yeah, así que. Muy fuerte. Yeah, yeah. Fuerte, interesante por demás. Sí, mano. Avanza 2021. Bueno, vamos entonces para la última noticia que tenemos para este podcast de esta semana. Uy. Y gente, continúan las sorpresas para este E3 2019. Como todos saben, tan recientemente como Sony anunció que ellos no iban a estar haciendo una conferencia de prensa en vivo o el anticipado press conference o la... presentación que ya estamos todos acostumbrados, pues Sony retiró su participación. Nintendo también anunció que no va a tener presentación en vivo en E3, o sea, no va a tener tampoco un press conference. Pues gente, EA se acaba de unir a este hype train de no hacer presentaciones en vivo para la prensa en E3. EA sí va a estar regresando a Los Ángeles antes de E3 para su evento anual llamado el EA Play. Por el show va a tener un formato completamente diferente, y es que EA estará obviando su tradicional presentación a la prensa, sustituyéndola por unas presentaciones en vivo o a través de servicios de live streams. Este evento va a estar comenzando desde el 7 de junio y va a tener un nuevo estilo de presentación. Según reporta EA, estará mostrando más juegos e interioridades con los equipos detrás de los juegos. O sea, lo que podemos entender que van a ser una serie tipo como hace Nintendo con los Treehouse, que uh-huh. habla con los desarrolladores y presentan un poco de gameplay, llevan una que otra persona que juegue el juego en vivo, a lo mejor EA llevará alguna celebridad o algo a jugar los juegos que están trabajando y cositas así, pero a través de formatos de live streams. El EA Fan Fest, que este es el evento que ellos siempre hacen, en donde el público en general puede probar los próximos títulos, Esto se va a estar celebrando durante el sábado 8 y 9 de julio respectivamente. El EA Play se llevará a cabo en el Hollywood Palladium como en años anteriores. Y no olviden que E3 2019 será desde el 11 al 13 de junio en el Los Angeles Convention Center. So, otro más que Bite the Dust y no va a tener pre-sale de E3. Papi, las opiniones en cuanto a este tipo de decisión de las compañías están encontradas. Hay mucha gente que dice como que no, E3 es necesario. Hay otros que dicen que no es tan necesario como antes. Yo soy de los que me voy a ese bando, mano. E3 realmente ha caído en qué sé yo, como en lleva una página ya hace años ya, lleva decayendo. Sí, sí, inevitablemente, pero es que ahora mismo, o sea, si nos ponemos a analizar de la manera en que corren las noticias en el mundo del gaming, si tú quieres explotar una noticia, tú la tiras como un leak y se acabó. O la publicas tú directamente, o la publica el publisher, valga la redundancia, directamente desde su página, desde su cuenta de Twitter, etcétera. Y hay diversas maneras de hacerlo. Esto, ahora mismo Blizzard son unos genios dando hints por Twitter de lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Uh-huh. Esto, hay múltiples compañías que hacen lo mismo y realmente ir a E3, o sea, esperar a E3 para tú recibir todo este tipo de noticias cuando las puedes dar cuando te dé la gana sin competir con nadie, suena mucho más atractivo a uno como compañía. O sea, uh-huh, si tomas el ejemplo entonces de Nintendo, que Nintendo hace los directs cuando le sale, esto, habla de lo que le sale, habla de sus productos y de los third parties que vienen también, pero a su propio paso. Pues estamos en la era del on demand, ¿entiendes? La gente ve Netflix sobre cable TV, la gente prefiere ver Twitch y muchas veces los archivos de Twitch o consume YouTube, que es contenido sumamente controlable, volvemos otra vez, on demand. Y accesible. Entonces es esa, voy a consumir lo que yo quiero, cuando yo lo quiera consumir, como yo lo quiera consumir. Entonces obviamente las compañías están a dos oídos con esto. Y saben que E3 realmente, pues sí, cool, tú me entiendes, para efectos de los que estén allí también, pero para los demás no tanto. Pueden hacer algo que le salga sumamente más económico que lo que le salga tal vez hacer una movilización de un escenario, de ponerle en el piso, ¿verdad?, de prueba, pues dar los demos y ya en el video decir, mira, está disponible para descarga ahora mismo. Esto, que pues obviamente me sale mucho más económico y ahorran tiempo, ahorran dinero, ahorran esfuerzo. So, yo creo que E3 ya, la palabra que estaba buscando es obsoleto, ¿me entiendes? Es que ya. Tienen que reinventarse. Cumplió su labor, cumplió su trabajo. Era cuando la prensa necesitaba ese tipo de evento para cubrir algo. Cuando la información necesitaba ese tipo de evento para que circulase. Ya a estas alturas, mano, la información corre como quiera, lo publiques tú o no lo publiques tú, expliques bien o no expliques bien, puede que expliques bien y después cometas un error, que metas la pata hasta la cadera y después tengas que editar lo que dijiste. Y again, gracias a la divina pixelaria tenemos el internet, que entonces puedes hablar nuevamente y decir, no, yo lo que quise decir fue esto, o puedes corregir, versus que en ese tiempo podías hacerlo mediante comunicados de prensa, pero se tardaba un montón. Sí. O sea, la era de la informática es ever going, ever changing. Y como tú dices, si no se reinventan, papi, no hay break. Exacto. A mí me gusta. A mí me llevo tiempo disfrutando lo que está haciendo Nintendo. Con los Nintendo Direct y los mini Directs que están haciendo cada cierto tiempo. A mí, de verdad, honestamente, me gusta porque ellos van directo al grano. O sea, la empresa el Direct y lo primero es rápido un anuncio de un juego que va a salir con trailer y con fecha, tú sabes, y más contenido, menos bla bla bla, y eso es ya lo que la gente quiere. O sea, show me content and no me hagas el mapa. ¿Te acuerdas que antes siempre se daba pelea con las presentaciones, por ejemplo, de Sony, que siempre se iban con las estadísticas de 20% de todo el mundo, como que eso a mí no me importa. Yo no soy bonista, mi gameplay, exacto, show me gameplay, la fecha, precio, eso era importante también, give me price. So yeah, pero mano, me gusta. Así que nada, yo entiendo que eventualmente todas van a caer en esto, y como tú dices, E3 va a ser simplemente una convención, como decir un San Diego Comic Con, un New York Comic Con, cosas así, donde tú puedes ir a probar los juegos nuevos, pero no, ya va a desaparecer lo de las tan esperadas, esas pilas tan esperadas y hypeosas conferencias. Ya eso va a pasar a mejor vida, de verdad. Te recordaremos presentaciones de E3. Así que son demasiados los que ya están bailing out, tú sabes. Sí, y masivamente, o sea, en un momento dado yo pudiera pensar, o sea, pudiera venir a mi mente el hecho de que quizás tenemos a Koji Sony de vuelta, como que yo estoy ahora en la cima, yo no necesito de E3, pero aunque fuera the other way around, si fuera Microsoft, como quiera, o sea, en la cima de esta generación de consolas, y tal vez se sentiría en la misma, ¿me entiendes? De que realmente no necesitan tirarse con el E3 ahora mismo. Exacto. porque you know, again, tiene vida propia en la compañía y salen mejor haciendo sus propios eventos. De hecho, Microsoft, ¿verdad? Que todavía está apuntado para E3 y ahora es santo Microsoft y tiene un halo en la cabeza de que no, vamos a hacerlo más inclusivo, bla, bla, bla, cuando entre 60 yo era los de brazos cruzados, pero ahí vamos. Esto tienen su propio evento y tuvieron el evento hace un par de semanas atrás en México, en Ciudad de México. Así que no es como si ellos no están haciendo lo mismo, es que hacen lo de ellos, pero también quieren hacerlo de E3 por razones obvias. O sea, a Microsoft le conviene la exposición por la posición donde están ahora mismo. Claro. Que quien diga que Microsoft está ganando la batalla simplemente porque es un fan ciego, ¿me entiendes? No entiende y no quiere aceptar lo que está pasando con Microsoft, que por su cockiness en un principio pues nunca pudo retomar, ¿verdad? Una batalla justa contra el PlayStation, que en esta generación, repito, en esta generación, le ha dado hasta dentro del pelo. Esto, no así en el 360, y por eso pues pagó el precio, ¿verdad? Porque venía Xbox 360 muy altanero, ¿verdad? Diciendo que no, pues si no te gusta, y de hecho fueron palabras de ellos al principio, si no te gusta lo que estamos ofreciendo en la consola, pues puedes jugar en otro sistema. Esas fueron las palabras de ellos. Se tienen que haber recordado de sus madres con mucho cariño, eventualmente. Pero ya, mano. Ay, mi madre. Esa es la que hay. Wow. Pues muy interesante esto que está pasando en el mundo de los videojuegos. Bueno, y de esta manera entonces pasamos a nuestra próxima sección. El Dato Geek de la semana. Marzo 12 de 1894. Se venden las primeras botellas de cristal de Coca-Cola en Pittsburgh, Mississippi. ¡Uy! ¡Ea, vinden! Papi, y las botellas de Coca-Cola son botellas de colección, ¿sabes? Sí, esas primeras, esas originales, valen caras como es. Le mete a coleccionar memorabilia de Coca-Cola y obviamente las botellas, ni se diga. Yo tenía un vecino que tenía de estas, manos, tenía botellas viejas, antiquísimas, tenía botellas con líquido todavía, pero era inconsumible, ¿me entiendes? Porque hello, eso era... Uy, te mueres, eso es radioactivo. Aceite de carro, papi. Chacho, aceite naranja lo que te vas a zumbar ahí. Ah, va. Pero definitivamente, bueno, la Coca-Cola, bueno, para mucha gente es una marca icónica, o sea, es mucho más que refresco. Al punto que, por ejemplo, si tú vas a lo que era Downtown Disney, que ahora es Disney Springs en Orlando, que es el área esta comercial que tiene muchos locales, ¿verdad? Que obviamente es gratis, tú puedes entrar y pasar un día allí, pasarla chévere. Yeah. Hay una tienda. Hay un edificio que es de Coca-Cola, tiene 3 pisos. Ah, y los primeros 2 pisos son de mercancía de Coca-Cola. Nice. O sea, hay desde camisetas, gorras, medias, bolígrafos, magnetos, posters. Bueno, un montón de memorabilia de Coca-Cola se vende en esa tienda. Y en el tercer piso, pues lo que hay es como que un restaurancito y tiene como reviviendo lo que eran los soda fountains de las épocas. Qué brutal. El sitio está brutal. The Coca-Cola Store, creo que se llama, no me acuerdo bien. O The Coca-Cola Experience, no me acuerdo bien cómo se llama el sitio, pero hasta ese punto ha llegado, ¿verdad? La pasión de la gente por la memorabilidad de Coca-Cola, mano. Yeah. Es como un branding bien icónico de una generación, de verdad. Sí, mano. Awesome. Acá en Dallas, de manera, ¿verdad? Como dato curioso, se consiguen las Coca-Cola en botella de vidrio que traen de México. Son importadas y son unas Coca-Colas que saben totalmente diferente a la Coca-Cola de acá. Y cuando digo totalmente diferente, es que sabe mucho más dulce. La soda no es una soda que te ahoga. O sea, sí tiene su soda, sí tiene su picantito, ¿verdad? Para la garganta, su efervescencia. Uh-huh. Pero no es una a nivel que... tú sabes que tú abres aquí una Coca-Cola normal, quote unquote, de las que estamos acostumbrados acá en Estados Unidos y en Puerto Rico, y bota soda que se acabó así como que... Sí, demasiado. Se un poquito. Acá tú abres esta y hace como que eso mismo. Y ya. Y ya. Y es como que... Como la wow, época. Sabe super nice. Y son hechas en México. Son hechas en México con azúcar real. Esto tiene unos distintivos los ingredientes. Pero sabe muy diferente a la Coca-Cola que se vende acá en Estados Unidos. Pero tienes que buscarla. Dice Coca-Cola y literalmente por el empaque tú identificas. Es hecho en México. La botella no es de... es de cristal. Pero no es cristal transparente. Es como azulado casi. Esto, y tú identificas bien, bien cuáles son. Esto, son nice. Y obviamente, pues, viene directamente con esto del dato geek de la semana, que imagino que no ha cambiado demasiado, ¿no? Este tipo de proceso, por lo menos en México. Acá no se embotellan. De vez en cuando, hay botellas de cristal. Ediciones. Por ediciones especiales. Exactamente. Pues, awesome. Yes, pues, super cool. Vamos entonces ahora con nuestra próxima sesión, que son las publicaciones para esta semana y en el mundo de los videojuegos. Estará llegando The Caligula Effect Overdose. Estará llegando para PS4, Switch y PC el 12 de marzo. También esta semana está estrenando uno de los títulos más esperados para este año, es The Division 2. Estará llegando para PlayStation 4, Xbox One y PC el marzo 15. Uy. Y One Piece World Seeker, que estará llegando para PS4, Xbox One y PC el 16 de marzo respectivamente. Nice. So, yeah. Bueno, buena semana para los amantes de Division. Yeah, entonces, hay un line-upcito chévere ahí. Sí, sí. Bueno, a mí me gustó The Division 1, me encantó. Yo le metí con ustedes la seca, la meca y la cancaneca, pero el 2... No me llama la atención para nada, mano. Yo lo encuentro como, qué sé yo, lo que he visto. Es como si fuera un DLC. Jurao. Hay mucha gente que está en ese mismo barco. Jurao, yo lo veo y es como que no, pero motívame, divichos, motívame, maldita sea. Y lo hay veo, que verla, hay que ver el endgame. Hay que ver el endgame content. Ahora son más Dark Souls. Ahora hay un par de cosas nuevas, adicionales. Hay que ver. Me duele el pecho eso, y encima que nunca podemos cuadrar a la hora para jugar el Wolfpack. No, está bien difícil, mano. El Wolfpack está bien despandeado. No, el Wolfpack le queda una pata de Wolfpack, una pata, el rabo y 5 pulgas. Es lo que queda del Wolfpack, más nada. Estamos desbandados. Ay, un colmillo en la nieve. Un colmillito. Oh my god. Bueno, pues es la que corrió. Entonces, en el mundo de las películas de Blu-ray y DVD, estarán llegando al mercado Mortal Engines. Esta estará llegando en formato de Blu-ray, DVD y 4K. Esta está clasificada PG-13. También estará llegando The Last Man. Esta estará llegando en DVD y Blu-ray, clasificada PG-13. Y Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. Esto estará llegando en formato de DVD, Blu-ray, 4K y 3D, también clasificada PG-13. Esta también es de las que pertenece al universo, ¿verdad?, de Harry Potter. Uh-huh. Esta es la que vino después de Fantastic Beasts and Where to Find Them. Pues ahora viene esta historia más. Que Grindelwald más oscura. Es Johnny Depp, si no me equivoco. Nice. Pudiera estar equivocado, pero creo que es el Grindelwald, este es él. Pues hay que ver. Que es como gato, que el villano. Estaba un poquito más de luz. Rubio, gatos... sale rubio en la película y con los ojos como azules, pero bien exagerado de azul y con bigotito medio. Pues salen varios personajes de Harry Potter, salen jóvenes, de los profesores. Sí, porque estos son precuelas. Estos son precuelas a lo que conocemos del universo de Harry Potter. Historias. O sea, estos son como spin-offs antes de lo que conocemos de Harry Potter. Yes, y están haciendo un buen trabajo con estas historias de Fantastic Beasts. Sí, yo vi la 1 y me gustó, fíjate, bastante entretenida. Sí, está nice. Pues bueno, y en el cine, esta semana un poquito lenta, estará llegando Wonder Park. Esto es una película de animación y narra la historia de esta niña que tiene una imaginación sobrecreativa y todo lo que ella pues cree en su mente pues se vuelve realidad o viene a la vida. So, esto está bien interesante, está clasificada PG para toda la familia. Y como siempre decimos, verifiquen sus carteleras de cine locales. Recuerden que esas son las carteleras a nivel de Estados Unidos, pero verifiquen, ¿verdad?, en sus diferentes partes de donde usted reside en su país, ¿verdad?, para horario y carteleras disponibles. Bueno, y vamos entonces con nuestra próxima sesión, que es la pregunta random. Pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía del comienzo del podcast? Si no, pues pertenecía a nada más y nada menos que a The Division, the original Wolfpack game. Eso es lo que queda del Wolfpack, mano. Un hairball. Vamos entonces con la pregunta random para esta semana, y la misma lee como sigue. Los Teenage Mutant Ninja Turtles terminaron al fin su infame contrato con Nickelodeon. Cayó lo parta. Luego, ¿cómo? Me cayó lo parta. Es que es tan feo. La velocidad. Esto es un win. Esto es un possible win. Luego de su éxito con Castlevania y la expectativa creciente con Devil May Cry, Adi Shankar está a cargo de hacer el Dark Reboot que muchos esperamos. Y el primer episodio arranca con tres de las tortugas muertas a manos de Destructor. ¿A quién dejarías vivo y por qué? Oh my God. ¿Pero qué es esto? O sea, me gusta más Darks. ¿Pero qué es esto? O sea, wow. Mató a tres y dejó uno vivo. Yo me siento que me estoy comiendo la cabeza de un murciélago en este momento. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué me gusta más Darks? Oficial, usted tiene la primera ronda de respuesta a esta pregunta, brother. Ya yo sé a quién dejaría vivo. Vamos cuéntame, ¿a quién, Adi Shankar como director dejaría vivo? Oh my lord. Lo dejaría vivo. Qué fuerte, mano. Bueno, yo dejaría vivo a... Yo creo que a... ¿A Rafael? ¿Y por qué? Es que Rafael, por lo menos en la... En las películas se ve como que más, como que se ve bien mean, así bien rough y todo eso, porque iba a decir Michelangelo, pero Michelangelo está al garete, parece que está en un viaje quechu, pero yo creo que se va con Rafael, ¿no? Se queda Rafael. Nice, nice. Me gusta ese análisis. ¿Y tú, ya quién tú vas a dejar vivo? Bueno, pues yo me iría con Michelangelo, precisamente por lo que mencionó Gaco. Michelangelo es el personaje más unlikely para tú dejar vivo y como que cobre venganza de que los hermanos estén muertos, ¿verdad? Porque es una serie dark. Es una serie que se va a ir bien seria. Esto que va a ser, obviamente, venganza por un tubo y siete llaves. Y yo creo que ese evento traumático de ver a sus hermanos muertos a manos de Destructor va a hacer que Mikey, de un golpe y porrazo, se vuelva maduro, ¿me entiendes? Desarrolle todo lo que le falta para ser mentalmente fuerte, ¿verdad? Porque el de todos es el más niño, inmaduro, ¿sabes? El más chamaquito, sí. El más con comportamiento al garete, el más chistoso, más bromista, etcétera. Y al él no tener a sus hermanos, yo siento que ese vacío, esa mancha negra en su alma, va a ser que incluso se ponga otro color de cinta. ¿Ah? Se va a poner el color negro y se va a poner el liner así corrido y hasta los labios como Steve Buscemi. Bueno, se va a convertir en The Crow. Algo así. Bien dark. Entonces va a ir, papi, de que asesinando a todo el mundo sin piedad. Splinter está vivo en mi universo, está vivo. Y le está diciendo, Mikey, no, por favor, no vayas down ese path. Por favor, yo no te enseñé eso. Y Mikey le mete una bofetada al maestro Splinter porque está viejito ya. Pero... O sea, él está en descontrol. So, yo creo que Michelangelo, mano. Yeah. Oh my God. Ya. Pues mira, de la manera como Gio lo está expresando, me interesará ver ese ángulo. Él me lo vendió, definitivo. Sí, porque mi espíritu de Mash, sal de estos dos ahora. ¡No se vale! ¡No! ¡Cree en su propia respuesta, maldición! Espérate, voy. Mi primera respuesta iba a ser también la que dio José, que era Rafael. Porque Rafael es una tortuga bien vengativa. O sea, bien no se deja regir por las normas, es bien agresivo, de izquierda, agresivo. O sea, a su manera o para la calle. Y me hubiese visualizado un Rafael en una venganza, aunque ya la ha tenido tantas, porque en algunas interacciones de comic books han pasado cosas que Rafael ha tenido que tomar venganza, porque él es el como que el más rough y él más sanguíneo, el más sanguíneo. Más sangriento, exacto. Sí, sí. Pero no, sanguíneo, me refiero que el más mecha corta, ¿me entiendes? Más sanguinario. No tiene paciencia. Sí, no tiene paciencia, no tiene. De hecho, en la película original que llevaron a Hollywood, nos hizo sangrar los ojos, pero que pues la vemos con cierto grado de nostalgia. Él es el que estaba afuera haciendo lo que no tenía que hacer, ¿me entiendes? Y por él es que se desatan los eventos. Exacto. Por culpa del Rafi, siempre metiendo la nariz donde no a nadie le importa. Ya. Yeah. Pero dado ese ángulo que tú traes de Michelangelo, suena súper cool. Ver un Michelangelo que por fin llegue como que a un estado ya de madurez, de adultez, y que con las cosas más en serio, que no todo sea party time o pizza time, dude, y todas estas cosas, me estaría súper interesante ver un ángulo así de esa manera. Donatello y Leonardo, I mean, just como que más de lo mismo. Rest in peace. Sí, yo no me molestaría. No me molestaría. Pero cualquiera de esos dos, Rafael o Michelangelo, sería una buena selección. Pero me iba a ir con Rafael, pero me voy con la respuesta y me voy también con Michelangelo. Es que mira, también, por ejemplo, si fuera Leonardo es un personaje que se deja llevar mucho by the book y es capaz de, por ejemplo, de influenciarse por Splinter y decir, no, yo no voy a hacer las cosas así porque no es el camino correcto. Sí, y exacto. Y, otro. Y se acabó la serie y salen los créditos. Sí. Exacto, Game Boy. Exacto. Así que se podrán imaginar. Dos episodios y ya. Dos episodios, vámonos. Entonces, Adi Shankar puso el nombre nada más porque eso no es una dirección de él. Era para que vendiera. Si no me creen de lo que yo hablo, chequéense el trailer en YouTube de los Power Rangers Bootleg Universe. Así que lo tienen que buscar. Para que vean ese. Okay. Eso generó una polémica astronómica. Y después de eso, ¡pap!, el contratito de Castlevania. Ah, y por ahí viene un poco de Devil May Cry. Que me interesa ver lo que va a hacer con Devil May Cry. Porque ya yo vi una serie de Devil May Cry japonesa hace un tiempo atrás y estaba demasiado brutal. Y quiero ver que este le ponga las manos encima a ver qué tal, mano. Porque Castlevania es espectacular. Si son uno y si son dos, ¡buf! Lo mejor. Y ya viene el 3 también, ya el 3 está confirmado, así que. Sí, no, eso es. Masacote. Yeah. Sí. Bueno, pues gente, pues de esta manera, pues, ¿verdad? Vamos entonces a pasar a nuestra próxima sección. Recuerden que les invitamos, como siempre, toda la semana a comentar en el post que compartimos en nuestra página de Facebook con la pregunta random y muy gustosamente, pues estaremos leyendo los comentarios acá en el podcast. Yeah. Bueno, y ahora sí, Corillo, vamos oficialmente para el tema de la semana, que es lo que nos toca esta noche. Y gente, vamos a estar hablando un poquito, numerando y recogiendo aquí opiniones de los muchachos sobre este crave o este hype que hay en estos momentos por las mini consolas. Ustedes saben que Nintendo despertó este boom, este interés de los jugadores de adquirir estas consolas de en formato mini clásica. Las mismas son prácticamente estilo plug and play, o sea, usted conecta estas consolas a su televisor o a su monitor y pues puede revivir nostalgia de juegos clásicos, ya que estas consolas pues vienen precargadas con diferentes títulos de diferentes generaciones para diferentes gustos. Y Nintendo pues dio el primer palo, ¿verdad?, despertándonos esa nostalgia de volver a jugar o volver a revivir esos años dorados del gaming en la era de 8-bit y 16-bit. Nintendo, pues, ustedes saben que sacó al mercado el afamado NES Classic Edition y el Super NES Classic Edition, ¿verdad?, de este concepto de mini. Pero esto despertó también un interés por otras compañías en tratar de como que aprovechar el boom y el hype de estas mini consolas a los consumidores y a los gamers, y más para los gamers, ¿verdad?, que se forjaron en la década de los 70, de los 80, ¿verdad?, despertar este interés de revivir estos clásicos, ya que como saben, pues para muchas personas que a lo mejor poseen estos clásicos juegos en sus colecciones, se les hace un poco difícil volverlos a revivir, ya que pues a lo mejor no poseen la tecnología o los aparatos o artefactos, por llamarlos así, para poder verlos en televisores modernos o hacer un rendering en computadora y poderlos jugar. Claro, sabemos que también existe la alternativa, ¿verdad?, de emulación, ¿verdad?, que es bien popular, lleva muchísimos años popular en la internet. Claro, en estos últimos años pues se ha visto bien afectada. Ustedes saben que lamentablemente pues Nintendo pues mandó a tumbar todos estos sites donde usted gratuitamente bajaba estos ROMs clásicos de Nintendo, Super Nintendo, de Game Boy, de, en fin, de un montón de estos juegos clásicos. Lamentablemente todos estos sites ya no están disponibles. Sí, siempre habrá alguna forma de conseguirlo, siempre habrá alguien que tenga esta colección y muy gustosamente se la comparte. Muchos de estos sites, algunos eran gratis, otros lamentablemente se estaban lucrando, y ahí es que entonces vino la problemática. Por eso son, ¿verdad?, otros 20 pesos, que era una forma de preservar la historia de estos juegos a través de este formato que eran los ROMs. Pero lamentablemente, ¿verdad?, pues inescrupulosos pues no vieron el potencial que tenía esto de preservación y lo vieron más bien como un negocio lucrativo. Y pues lamentablemente, ¿verdad?, a pesar de que son juegos viejos, pues muchos de estos juegos son propiedad de las diferentes compañías, pues obviamente Nintendo, ¿verdad?, por mencionar una. Pero nada, vamos, yo lo que voy a hacer, ¿verdad?, en este tema, porque es un tema que si continuamos nos va a coger toda la noche, pero nada, yo lo que hice fue aquí que preparé una lista de las consolas mini que usted puede conseguir actualmente en el mercado, ¿verdad?, ya sea por internet o en alguna tienda, algún retailer como, ¿verdad?, por mencionar algunos, Walmart o cualquiera de estas tiendas, un Best Buy que las puede conseguir. Así que nada, comenzamos con la que mencioné comenzando el tema, el NES Classic Edition. Esta consolita salió para noviembre del 2016. Esta consolita trajo 30 juegos incluidos, vino con un solo control y tiene un output HDMI, lo que lo hace más fácil para televisores modernos. Entre algunos de los juegos que incluyó la consola, estuvo entre ellos Castlevania, Super Mario 1, 2 y 3, Super Contra, entre algunos. Una consolita bien, bien chulita, porque básicamente un Nintendo, un NES, ¿verdad?, clásico, pero reducido, a un tamaño más pequeñito. Obviamente la tapita no se le abre de al frente, que eso hubiese sido un detallito bien chévere, pero ya, es HDMI output, como les dije, súper cómodo para conectarle en cualquier monitor moderno, en cualquier televisor moderno, lo que lo hace interesante, que usted se lo puede llevar para cualquier sitio y jugarlo donde sea. También, al mismo tiempo que salió el NES Classic Edition en el mercado japonés, salió el Famicom Classic Mini, que también salió para noviembre del 2016, y este trajo 30 juegos incluidos. Algunos de estos juegos están incluidos en la versión norteamericana, pero a diferencia de que hay unos que otros que no están incluidos en la versión norteamericana, entre ellos está River City Ransom, Solomon's Key y Final Fantasy III, ¿verdad?, por mencionar algunos de los juegos que no están en la americana, pero sí están en la japonesa. Y básicamente este es un Famicom, si ustedes nunca han visto un Nintendo Famicom, ¿verdad?, esta consolita con los cremita, con los vivos en color vino, pues este es básicamente lo mismo pero reducido, y la única diferencia es que este sí trae dos controles. Los controles están conectados directamente a la consola, tal y como estaban los controles de esa consola cuando salió al mercado por primera vez. O sea, no son cambiables, están ahí conectados por cable. Y de verdad que bien interesante. Yo quisiera en algún momento comprarme una por el hecho de que se ve bien chulita. Yo nunca tuve la oportunidad de tener un Famicom, pero el Mini se ve bien chulito, bien chulito. Luego, en septiembre del 2017, viendo el éxito que tuvo la salida al mercado de estas consolas clásicas, Nintendo decide traernos al mercado el Super NES Clásico, el Super Nintendo Clásico, ¿verdad?, el pequeñito. Este salió, como dije, en septiembre de 2017, y este incluyó 21 juegos. Entre los juegos que trajo la librería encontramos Donkey Kong Country, Super Metroid, Super Mario World y Earthbound, ¿verdad?, por mencionar algunos de los juegos que trae. Again, el mismo formato, el mismo concepto, HDMI output. Esta vez sí Nintendo ha aprendido de sus errores y incluyó dos controles, porque el Nintendo Classic Edition solamente trajo un control en el release. Pues el Super Nintendo Clásico pues trajo entonces dos controles, lo que lo hacía perfecto, ya que en esta librería hay unos cuantos juegos que se pueden jugar co-op, y con la adquisición de tener dos controles pues lo hacía súper fácil, ¿verdad?, para usted invitar a algún amigo o alguien, ¿verdad?, a su casa a jugar con esta consolita. Y al igual que el Nintendo Classic, también tuvo un contraparte, ¿verdad?, un hermanito que salió en el mercado japonés, y fue el Super Famicom Classic, pero este salió en octubre del 2017, también con 21 juegos, y entre algunos de los juegos que salieron en esa versión, que no vinieron en la consola de Norteamérica, estaba Fire Emblem, Panel de Pond, Gambare Gyomo, Yuhime Kushutsu, nombre rarísimo y bien largo, y Super Soccer, entre algunos de los títulos que estaban incluidos en la librería del Super Famicom Classic. Esta me gustaría, pero es un no-no porque la demo está bien cara, no sé por qué está tan costosa en estos momentos, será por el valor clásico que tiene o la nostalgia, I don't know, pero está un poquito carita en comparación con el Famicom Classic, I don't know why. Bueno, también, como les dije, esto, o sea, Nintendo fue el precursor de este género, de estas consolas mini en el mercado a una escala como lo hicieron. Nintendo lo trabajó muy bien con unos menús bien intuitivos, bien divertidos, menús que incluyen hasta música de fondo, save states, las carátulas de los juegos en pantalla, un montón de opciones. Tú puedes jugar hasta con las opciones de cómo tú ver el juego, tiene filtro, tiene upscaling, o sea, tiene un montón de opciones que de verdad que hicieron estas consolas excelentes. O sea, se ajustan a cualquier necesidad de que tenga el gamer para poder jugar estos juegos. Y de verdad que Nintendo hizo un excelente trabajo con estas mini consolas. Otras compañías hicieron treparse en el Kool-Aid o beber del Kool-Aid de las mini consolas. Y tenemos que SNK no se quiso quedar atrás. Y ellos deciden también unirse a el mercado de las consolas mini y lanzan el Neo Geo Mini. Ay, Dios mío, esta consolita salió en julio del 2018. La misma trae 40 juegos incluidos de la amplia librería de SNK. Entre algunos de los juegos se encuentran los King of Fighters, Metal Slug del 1 al 4 y los Samurai Shodown, y una gama de juegos que se popularizaron bajo la marca de SNK, que fueron exclusivos para el sistema de juegos Neo Geo. Este jueguito, básicamente, ellos lo que hicieron es que ellos recrearon como una pequeñita consolita, una pequeña consolita de arcade, ¿verdad? Entonces, ¿tú han visto por ahí en Walmart las chiquititas que venden de Pac-Man, de Galaga, chiquititas? Uh-huh. Pues es algo así parecido. Único que esta tiene un joystick, tiene 4 botones y una pantalla LCD en donde usted puede jugar los juegos. O sea, ahí en esa mini consolita, en esa mini arcade, usted puede jugar los juegos de la librería de Neo Geo. Pero también esta mini arcadecito, pues tiene también un HDMI output en donde usted puede conectarlo al televisor. Ahora bien, si usted no se siente cómodo jugando esta mini consolita con los joysticks y con los botones, tiene un adapter o tiene un puerto donde usted puede comprar un control aparte, que es básicamente una réplica de los controles de Neo Geo, pero no necesariamente los mismos, y usted puede conectar ese control a la consola y puede entonces utilizar un control para jugar en el formato de televisor. He escuchado por ahí, he visto muchos reviews de que el control no se siente igual a como se sentían los controles originales del Neo Geo, pero que hace el trabajo, que hace el job done, que eso es lo importante. Esta consolita todavía está en el mercado, a principio es casi, pero ya se consigue por ahí. Hay una versión, la americana, que prácticamente los colores son gris, azul, pero la japonesa es la que tiene los botones multicolors, tal y como los tenía el control de Neo Geo en su momento original. So, ya, ahora mismo, pues esta consola ha tenido muchos mixed reviews. Algunos dicen que está bien para lo que es, otros como que más o menos. La cuestión de control les ha bajado el hype, desilusionado un poquito. Y pues la mayoría de los juegos que hay son juegos de pelea, porque SNK se destacó por este tipo de juegos, los King of Fighters, los Samurai Showdown, Art of Fighting, en fin, todos estos juegos de pelea era lo que ellos, era su especialidad, ¿verdad? Era su fuerte en esa época, y pues tiran esta consola para revivir esos años dorados de SNK en el Neo Geo. Y por último, me quedan dos más. Gente, y a esta competencia, si podemos llamarle competencia, o a este Battle Royale de mini consolas, se une nada más y nada menos que Sony. Sí, gente, Sony decide también meterse en esta batalla de las mini consolas y nos anuncian o nos presentan al mercado el PlayStation Classic. La favorita de Gio. Esa yo la estoy buscando y no la veo. Los stock vacíos. Wow. Oh my god. Siento el sarcasmo en el aire. Sí. Capa. Gente, pues, para que sepan, esta consola salió en diciembre del 2018 con 20 juegos incluidos. Entre los juegos que incluye esta mini consola, esta tremendísima mini consola, está Metal Gear Solid, Final Fantasy VII, Twisted Metal, por mencionar algunos de los juegos clásicos que trae. Parece que salió ayer, porque esos yes, toques están hasta arriba. Hasta los fulgones, papi, no, los silan, llenos. Abren y por ahí, Surfing ha virado como cuatro órdenes ya. Tú sabes que Surfing administra el almacén de W sí. donde él trabaja. Pues le han llegado y por ahí, no, llévatelo. Si los que me trajiste en diciembre todavía están ahí, no se han ido. Nadie los quiere. Yo estoy apuntado como en 5 giveaways de PlayStation Classic, a ver si me ganó. Los dan a mitad de precio y no se los llevan. Mismo en la W están en el área de Asking on TV. Ahí están. Con el sellito rojo. Asking on TV. Oh my God. Al lado de los cuchillos Foreman. De la manguera esa, de la manguerita esa que se encoge. Ahí en el área de Magic Bullet. De los abanicos recargables, mira, vete, deja, no va a ser. Anyway, pues gente, pues el PlayStation Classic llegó en diciembre de 2018, llegó con un boom brutal, porque cuando al principio comenzaron los rumores, eran muchos los que estábamos, y digo, estábamos apuntados con esta entrega, porque ya habíamos visto el éxito que habían tenido las miniconsolas de Nintendo y con el buen trabajo que habían hecho, que todo el mundo pensaba, pues gente, el PlayStation Classic va a ser hasta aquí llegó el Battle Royale de las miniconsolas, esto es un tremendo palo. Entonces, para colmo, nos presentan este mini PlayStation 1, pequeñito, con los controles originales de la consola, el botón de power que se hundía como el PlayStation 1, HDMI output, brutal. Y todo el mundo con la pompeada anuncia los primeros tres juegos y todo el mundo como que, ok, we can make it work, I mean, no están tan mal, esto va a mejorar. Nosotros como consumidores teníamos la esperanza de que esto iba a mejorar. Luego empezó a salir más información y luego nos topamos de que la consola no iba a incluir cable para corriente, o sea, power para electricidad. Tú tenías que tú proveerte tu propio cable para darle electricidad o energía a esta consolita. So, bien hecho, Sony. Luego entonces sale a la luz el listado de juegos y ahí es que todo el mundo como que, oh my God. O sea, un listado de juegos que para muchos expertos en contenido de juegos y gente que creció con la generación de PlayStation entendían que uno que otro sí podía estar ahí, pero entendía que la mayoría no deberían haber estado en ese listado. O sea, había otros juegos más clásicos que marcaron una generación de PlayStation 1 que debieron haber estado ahí y sin embargo no los incluyeron. ¿Por qué razón? No sabemos. Luego esta consola comienza cuando por fin llega al mercado, que entonces empiezan a surgir videos de reviews, de cómo se ven los menús. Ahí es que la gente dice, ¿pero qué es esto? O sea, un menú completamente aburrido, sin muchas opciones de customizar lo que tú estabas viendo en pantalla. El título de juego es muy vago, uno con otro juego. Juegos que hasta los mismos reviewers decían, mira, aquí hay juegos que yo no me siento que volveré a jugar. O sea, lo estoy probando por fin de video, pero no me visualizo volviéndolo a jugar, no me visualizo volviéndolo a tocar, porque no me motiva hacerlo. Luego sale más información de que algunos de los ROMs, ¿verdad? De los ROMs que está utilizando la consola son ROMs de la región de lo que se llama PAL Regions, o juegos que salieron para Europa en donde los frame rates eran más lentos. En fin, fue un desastre lo que hizo Sony con el PlayStation Classic. Gente, al punto que cada vez más sigue bajando el precio de esa consola y nadie la quiere. Nadie la quiere. No son relajos, o sea, nosotros lo estábamos quemando. Pero es en serio, gente. O sea, la consolita la han puesto en especial ya en dos ocasiones. Sí. Y yo cada vez que voy a Target la veo allí cogiendo polvo las mismas 10 que sacaron. Esto, honestamente, no se la están llevando. Lo único bueno que tiene esta consola, ¿verdad? Según lo que pues hemos hablado con Gatorejo, que Gato adquirió una, es lo fácil que se hace colocarle juegos adicionales. Uh-huh. Ellos parece que fueron considerados en ese aspecto y la dejaron bastante, bastante bombito al pitcher. Porque saben que los juegos que le pusieron inicialmente son senda porquería. y pues para darle libertad de uso a los que la compraran, pues entonces es más fácil hackearla, quote unquote. Pero eso no debería ser el caso, ¿verdad? Por lo menos en mi opinión como consumidor, tú a mí me ofreces lo mejor. O sea, si queda de mí, si yo quiero expandir, porque yo no quede 100% satisfecho, ¿verdad? Lo que voy a comprar. Pero si básicamente va a ser un RetroPie, pues para eso me compro un RetroPie. Y ya, y le pongo uh-huh. la carcasa que yo quiera. Uh-huh. Pero ya, yeah, eso eso ha sido sí, un letdown. Chiste recurrente en Buenos Días Gamer, como lleva como 3 semanas en el top chart, ¿verdad? Caco. Mira, mira eso. Tú dijiste el viernes que te ibas a comprar 2, y entonces me quedé esperando que dijeras, pero no lo dijiste, que era una para cada fin de la línea de libro, o sea, de bucket, para poder... Así para ponerle... Oh my God. Quería conseguir una para el closet, para ver si lo podía poner de apoyo. Porque no sabía. Quería, mira, 1, 2, yo necesito aquí 3 para que sea el door stopper. Abajo, son para la buenos para cambiarle los aros al carro, para aguantar no... el carro. Bueno, inclusive en Buenos Días Gamers hizo un segmento que se llama Llena Blanco Gamers y la primera pregunta fue que el PlayStation Classic es bueno para, sí, y ahí papel, la gente... Me dicen que el último carro que montaron en Plaza Carolina, que le robaron los aros, lo dejaron montado en 4 PlayStation Classic. Y se llevaron el carro y dejaron los PlayStation Classic allí tirados. En vez de usar el bloque. 4 PlayStation Classic. Muy fuerte. Pero ya, yeah, de verdad que fue una decepción. Yo me acuerdo que yo lo tenía preordenado cuando lo anunciaron y yo cancelé, yo aguanté ahí como que, ya, pero lo voy a tener primero que nadie, no, para el Caribe lo primero que nadie, a mí, para el Caribe, ¿sabes? Lo cancelé, no me motivé, y todavía es la hora que no me motiva a comprar uno, honestamente. Pero cuando lo cancelaste, ¿tú ya tú habías pagado la mayoría de los chavos? No, porque en Amazon no te lo cobran hasta que te lo envían. No, porque yo te iba a decir que coger ese chopper y hicieras encarguito en el supermercado, yo no sé. No, mejor me los bebo. Más me compro 20 cajas de cerveza y chachi, no me compro esa cosa. Mira, deja eso. Anyway, pero ya, como dijo el compañero Gio, pues básicamente sí. se pueden hackear, ¿verdad? Y ustedes uh-huh. pueden añadir más juegos, pero aún así conozco personas que los tienen hackeados y con eso no los están usando, o sea, no se motivan. Hay gente que hubiese preferido que tuviera los controles análogos, pero no, son los Classic Controllers. Y hay juegos que con el Classic Controllers, los famosos Tank Controls, uy, Dios mío, señor, qué horrible. Así que Dios me los cuide, sigan ahí, gente. Vamos ustedes. Si alguien le regala uno a ustedes, no tiene perdón de Dios. A menos que sea un abuelito, una abuelita que no sabe mucho. Pues ahí está bien, acéptelo con amor y con cariño, sonríale y abrácelo. Pero si es un pana suyo que se lo regala, mira, no, tíraselo en la cara y dile que mejor te insulte. ¿Verdad? Son amigos tuyos. Un amigo tuyo no te hace eso. A la persona que usted quiere, no se le regala un PlayStation Classic. Y tampoco se le grita. Ay, mi madre. Bueno, y para terminar nuestra lista, también hubo, o salió en mercado, la versión mini de el Commodore 64, el 664 Mini. Esto salió para octubre del 2018 y salió con 64 juegos incluidos. Entre algunos de los juegos está Epic Destroyer, Firelord y California Games. A muchos de estos juegos que tiene esta colección, muchos de nuestros oyentes no los conocen, no saben lo que es el Commodore 64. Y básicamente, pues, esto es la época de los juegos estilo gráfico. ¿Cómo podemos llamar a esto? Los early video games, gente, que eran pixels, o sea, eran pixel, pero extremadamente pixel, los ojos. Ahora mismo tú juegas un juego que te sangran los ojos, o sea, los ojos te van a sangrar. Pero básicamente es un viaje a la nostalgia de parte de esta compañía. He visto videos y reviews y la consolita, pues, no la hace. El control es una réplica del control original, el control no es muy intuitivo, no es muy bueno, no es muy responsivo. No hay muchas opciones, ¿verdad?, dentro del menú de los juegos. Y lo único momento que tiene es el packaging, porque básicamente es simulando el pack original de las Commodore 64 de aquella época. Pero nada, yo les recomendaría que se mantengan alejados de esta, de verdad, porque por más que usted diga nostalgia, usted no está preparado para esto, para este tipo de juegos, créame, de verdad que no. Manténgase alejado de esto. Así que, ya, entre pues nada, esto es básicamente... Mira, quería añadir algo. Dime. Mira, yo no sé, muchos sabrán que en estamos en el 2019, para septiembre 9 de 2019 va a ser el 20 aniversario del lanzamiento de Sega Dreamcast en Estados Unidos, y habían estado rumorando que aparente alegadamente es probable que pueda ser que saquen un Dreamcast Mini. Ojalá. De 20 aniversario. Ojalá. Si lo hacen, opino que sería un palo, porque el Dreamcast fue una consola muy buena. Yo tuve una y yo la compré el 99 del 99, de verdad que ahí me sentí viejo cuando lo dije. De verdad que esa consola fue buena. Si llegan a hacer eso, Alex y G, ¿ustedes la comprarían? Definitivo. Eso es de ahí. Eso es de ahí, de que yo creo que esa me la llevaría Day One. Uh-huh, sí. Day One. Ojalá y la divina pixelaria te escuche, mano. Sí, sí, sí. Sí, no vayas tan lejos, porque uh-huh. ya pronto viene por ahí el Mega Drive Classic. Ya uh-huh. está en Japón, so ya próximamente definitivamente tienen que anunciar algo para acá, para Norteamérica. Obviamente acá será el Sega Genesis Classic, porque acá fue esa fue la versión que llegó al mercado en Norteamérica, Mega Drive en Japón. So yeah, eso, si hacen eso, que hagan un Dreamcast, no está tan lejos. Y ahí sí yo me apuntaría, de verdad, porque muchos juegos de la generación de Dreamcast que yo no pude experimentar, y sería super nice poder experimentarlo en una consolita de esta manera. So, sí, si pones, por ejemplo, Code Veronica o algo así, pues seguían. Pues cosas así, exacto. Y hay inclusive hasta juegos de deporte que fueron buenísimos en el Dreamcast. Power Stone. UK, Power Stone. Yeah, o sea, los juegos de tenis de Dreamcast tenían mecánicas similares a Mario Tennis. Eso es otra cosa. Hay que ver. Ojalá y te escuchen los dioses. Bueno, anyway, guys, esto fue la lista que quería compartir con ustedes. Ahora yo pues tengo aquí una serie, ¿verdad?, de preguntas para nuestros compañeros relacionadas a este interesantísimo tema de las mini consolas. Y, ¿verdad?, y les pregunto, muchachos, o sea, de estas primeras tiradas de mini consolas, ¿verdad?, de muchas de las que mencioné aquí, ¿han tenido la oportunidad de adquirir o poseen alguna de estas que mencioné? Y si cuáles, vamos a comenzar con el invitado, con Kako. ¿Tienes alguna mini consola de estas, mano? Bueno, no tengo ninguna. De querer adquirir alguna, pues lo haría, pero lo haría por el factor nostalgia, ya que ahí tendría la oportunidad de pues, disfrutar estos clásicos nuevamente. Claro, aunque en estos días es un poquito difícil dedicarle ese tiempo, porque estamos con los juegos de PlayStation 4, todos los lanzamientos que vienen bien importantes, pero tenerlas por el factor clásico nunca está de más. Y si el PlayStation Classic está así de barato, pues tal vez por el factor eso, pues nostalgia puede ser que lo tenga y le meto un CD, un drive con 140 juegos, porque de verdad, pues lo haría por el factor clásico, por nostalgia, lo haría. Yeah. Nice. Y usted, compañero, este Sparrow, yo sé que usted tiene algunas. Bueno, pues yo tengo el NES Classic y el SNES Classic, pero antes de eso, y antes de que estas mini consolas fueran la fiebre del momento, Sega había sacado varias versiones de equivalentes a esto. O sea, no tenían salida HDMI, es lo único. Eran el típico cable audio-video. Pero hacían la función, tú sabes, de alimentar la nostalgia. Y la versión que yo adquirí en un momento dado fue la denominada Sega Portátil Preloaded Ultimate Portable Game Player Deluxe. Vendría siendo como del tamaño de un celular bastante grande, tal vez un Galaxy Note, I guess, que son más o menos como una mini tableta. Esto en extensión, la pantalla como tal era pequeña y tenía entonces el D-pad a la izquierda, tenía los bumpers arriba, lo que vendría siendo L1, R1. Y cuatro botones, entonces para oprimir, aparte del power button, tenía su ruedita de sonido. Y esa en particular tú la podías cargar y llevártela a donde quisieras, ¿verdad? Y jugar con ese screen por ahí. O le ponías los cables y la ponías entonces al televisor, again, por audio, video, signal. Esta venía con, déjame, yo veo la caja desde aquí, la tengo en display. Viene con 80 juegos. Y de esos 80 juegos, hay tal vez sus 50 que son de Sega Genesis original. O sea, no, los otros son como jueguitos sencillos, qué sé yo, como, si no me equivoco, creo que traía Snake, como el del Nokia. Esto, un ajedrez sencillo, un checker sencillo, jueguitos así. Pero por lo menos poco más de la mitad sí eran juegos del tiempo del Genesis, ¿verdad? En versiones pues ya preloaded. No sé si eran hackeables, me imagino que sí. Que era hackeable porque esto, whatever, si buscabas el ROM, pues debía tener el espacio. A mí nunca me llamó la atención hacerlo. De hecho, la que tengo ahí la tengo sellada. La usé varias semanas y después dije, vamos a ponerla aquí de recuerdo. Nunca lo usé más nada. Pero ya, eso fue hace años. Entonces, cuando salió la NES Classic, la adquirí. Eventualmente se me hizo casi imposible adquirirla. De hecho, la primera que adquirí, la adquirí para mi hermana como regalo de Navidad. Y no vino ni a mis manos. O sea, cayó a mis manos un momentito. Porque fue gracias a Gatonejo allá en su ciudad. Llegó la consola, estaba disponible por Amazon. Y él me hizo el favor, sabía que yo estaba console hunting. La encontró, uh-huh. Me la pidió y me la envió. Entonces yo se la envié a mi hermana. Estuvo en mis manos de que nada. Un par de minutos en lo que la movía de caja. De una caja de correo a otra. Y más nada. Pero eventualmente sí la conseguí. Me gustó, ¿verdad? Lo que jugué. Y pues también las NES Classic. Esa la conseguí mucho más fácil. Mucho más sencillo conseguir las NES Classic. Pero ya, esas son las que tengo. Las que tengo en mi poder. ¿Y tú, Alex? No, pues yo por lo menos de mi parte, lo que tengo obviamente es el NES Classic y el SNES Classic. El NES Classic pues lo conseguí en un retailer, ¿verdad? En el WM. Entonces la SNES Classic, me parece que yo la mandé a pedir, o creo que también fue en WM. Ahí creo que las dos fueron en WM, donde ya se conseguían regularmente, o sea que no estaban en la escasez aquella dramática que hubo. Sí, yo, porque que Nintendo seguí yo con esa primera tirada. Sí, mano. Yo sí, creo, mano. Y no que seguí yo a propósito, yo creo que ellos no sabían lo que estaban haciendo. Iban a tener tanto éxito. Sí, y de hecho, yo creo que ese fue el downfall de PlayStation también. PlayStation, está bien que hay gente que tiene nostalgia por el PlayStation 1, pero si te fijas, el NES Classic, la cantidad de años que tiene entre que salió y la versión que sale ahora mini, es mucho más que obviamente el PlayStation y la versión mini. Si PlayStation se hubiera aguantado un poquito más y tal vez en su 30 aniversario hubiera sacado esta versión, créeme que le hubiera ido mejor. Yeah. Y si hubiese mejorado en el lineup de juego. Exactamente. Uh-huh. No, y regardless del lineup, porque para efectos de lo que pasa precisamente con el lineup, muchos de esos juegos están frescos en la mente de uno todavía. Eso hace. ¿Entiendes? Sí. Que si hubieran esperado un poquito más, no se hubieran tirado de pecho creyendo que iba a salir igual que la jugada de Nintendo. You know, y si hubieran hecho caso, hubieran puesto Legacy of Kain y hubieran puesto Jet Moto, pues a lo mejor hacían diferencia, pero como lo escuchan a Sparrow. Sí, fue no The Night, Crash Bandicoot. Se estuvo filter. Diciendo que no incluyeron los de Crash Bandicoot porque por el cercano lanzamiento del Insane Trilogy y uh-huh. pensaban que eso no iba a tener lógica de lanzar eso más el Insane Trilogy. Uh-huh. También hubieron problemas, por ejemplo, con Tony Hawk Pro Skater porque eso implicaría a renovar unas licencias que ya estaban expiradas de Tony Hawk, de unas canciones. La música. Y entonces ellos las músicas y tenían que pagar por esa licencia para incluirlo. También Gran Turismo y esos juegos así, pues pudieron haber sido buenas adquisiciones, pero eso iba a conllevar a gastos de licencia. Y que no querían correrse ese riesgo. Para mí eso es una chapucería. Porque si tú vas a tirar eso, tienes que tomar en consideración todas esas cosas y presupuestarlas. Porque sabes que esos precisamente son los juegos que hicieron icónica esa consola, ¿entiendes? Y el no tenerlas por lado, no tengo budget para renovarlo, no lo quiero tirar porque pues sale muy caro, pues no la tires entonces, ¿me entiendes? Si lo que vas a tirar es ahí tres cuartos de lo que era la consola original, gracias pero no gracias, tú sabes. Sí, mano. Completamente de acuerdo. Fatal. Bueno, inclusive mucha gente decía que para qué iba a gastar dinero en un PlayStation Classic si podían ir para, por ejemplo, en Puerto Rico, que hay varias tiendas, tú puedes comprar por menos cantidad un PlayStation 1 original varios juegos en CD y te sale más económico que comprarte un PlayStation Classic. Sí, es claro, claro. O te montas un Pi, te montas un RetroPie, sí, te buscas alguien que sea computer savvy, ¿verdad? Y te monte uno con una buena imagen de juegos de PlayStation y ya. O sea, y más económico. Más económico. Yo por lo menos, en lo personal mío, a mí, ok, yo respeto los emuladores y todo eso, pero yo, para mí, pues, la experiencia de jugar esos juegos clásicos, me gusta disfrutar la consola original. Por ejemplo, yo puedo haber un emulador de Dreamcast y yo puedo jugarlo con un control genérico, pero la experiencia de jugarlo con el control original y mirar al DMU, la pantallita, pues esa experiencia era otra cosa, de verdad, y tú te lo disfrutabas como que un poco más, por lo menos esa es mi opinión. Claro, claro, y es respetado, o sea, ¿cómo no? ¿Cómo vi esa experiencia con lo original? Eso ya... Sí, una buena y tengo el Dreamcast ahí en el closet, tengo un Nintendo 64, PlayStation 2. O sea, para jugar esos juegos ahora mismo, pues necesitas un downgrade de televisor, ¿entiendes? Como que... Exacto. O un adapter. O un upscaler que los puedes conseguir. Sí, o los adapters para hacer rendering HDMI. Bueno, yo tengo ahora mismo en el PlayStation 2, yo tengo un juego de X-Men y tengo el juego de Scarface y me costaron más que $2 nada más cada uno. Uh-huh. Sí, se consigue súper económico. Son clásicos. Yeah. Bueno, gente, obviamente, yo creo que la segunda pregunta que les iba a hacer, yo creo que ya básicamente también se contestó sola, ¿verdad? Porque la mayoría coincidimos que lo que les motivó prácticamente a tenerla fue más bien, ¿verdad? Por el valor nostálgico que tenían estas consolas. Y me imagino, ¿verdad?, que mucho, por lo menos la NES y la SNES Classic, por lo menos nos influyó también bastante el contenido, ¿verdad?, de algunos de los juegos, porque por lo menos en la SNES Classic Nintendo hizo un tremendito gancho, ¿verdad?, incluyendo el Star Fox 2, que fue un juego que nunca salió al mercado norteamericano, y lo incluyeron en el SNES Classic, y eso también atrapó un montón de gente que nunca experimentó ese juego. Uh-huh. So que además de la nostalgia, los títulos, por lo menos en el SNES Classic, para mí que fueron un buen system seller. Y ahí tenía ese bono adicional. Yo te soy sincero, a mí no me hizo diferencia. De hecho, eso es uno de los títulos que yo no he tocado en el SNES. El Star Fox 2. Uh-huh. I couldn't care less. Qué bueno que lo incluyeron, pero bah, habían otros títulos que anyways me llamaban la atención. Así que... Sí, no, pero la selección, aún así, la selección fue muy buena. De SNES Classic, que de hecho fue un tremendísimo upgrade en comparación con la selección de juegos de NES Classic, porque si en el NES Classic hay unos que otros que son chéveres, pero sí hay unos cuantos títulos que como que yo no, por lo menos personalmente, no lo hubiese incluido, pero yeah, yo creo que la selección de NES Classic pudo haber sido un poquito mejor, pues en el SNES Classic aprendieron, incluyeron tremendísimos títulos, ¿sabes? Hicieron un buen trabajo en la selección de los títulos. Guys, les pregunto, los precios, cuando primero salieron, y más bien para Gio, ¿verdad?, que es el que compró un NES Classic y un SNES Classic. O sea, ¿tú crees que los precios que uno pagó cuando salieron estas consolas fueron justos para lo que es? Yo entiendo que sí, man. Era un sweet spot. Realmente esto no es una consola innovadora, ni le está hablando al público en general, realmente le está hablando al público precisamente en el cual despierta nostalgia, que ahora mismo pues somos en la inmensa mayoría la fuerza laboral, so tenemos relativo poder adquisitivo, relativo ingreso estable, y en un mundo donde pues los videojuegos AAA te salen en $60 la versión normal. Si compras Season Pass, pues puede ser que eso se eleve a 100, $120, dependiendo de lo que quieras, edición de colección, etcétera. Pues está en ese mismo price range, tú sabes. Estaban los dos, si mal no recuerdo, el NES Classic estaba en $60 y el Super NES estaba en $80 cuando salieron. Y ya, en mi opinión, era un precio justo, tú me entiendes. Eran juegos viejos, pero era un compendio de juegos. Realmente en él lo estabas comprando más por reactivar esas memorias que esos juegos despertaban en uno. Y que en su momento, pues, cuando lo jugaste de más chamaquito, pues, te dieron esas experiencias de juego, tus primeros pasos en el mundo del gaming, etcétera. So, yo entiendo que tanto como artículo de colección slash me estás proveyendo ciertos artículos por mi dinero, yo entiendo que estaba bastante fair. Nice. Entiendo también que sí, que el precio pues para la oferta estuvo bastante, ¿verdad?, decente. Claro, siempre estuvieron los scalpers a principio de cuando los NES escasearon, que los vendieron all 90 overpriced. O sea, una cosa absurda. Había gente vendiendo NES Classic en $500. Sí, me acuerdo. Eso fue una barrazada. Estaban como cuando tú buscabas agua para María. Sí, cinco pesos una botella de agua. Chacho, que no. Qué horrible. Ya. Bueno, Gio, y José también, ¿verdad? Por si quiere comentar. Claro. O sea, si ustedes hubiesen tenido, si tú posees, ¿verdad? Vamos a imaginar que posees una y anyway, tú las has visto, ¿verdad? Sí. José, ¿verdad? Y te doy el ejemplo porque obviamente no las posees, pero las has visto y has podido, ¿verdad? Inclusive hasta el momento a probarlas y qué sé yo qué. Si tú hubieses tenido la oportunidad de hacer algún cambio antes de que estas consolas hubiesen salido al mercado, o sea, ¿qué cambios los hubiesen implementado a estas consolas? Vamos a comenzar. ¿En cuestión del lineup? De lo que tú quieras. Bueno, siempre para estas consolas, tú vas a venderlas, tú tienes que ofrecer un lineup, tienes que dejarte llevar por las estadísticas de ventas de los juegos. Tú tienes que dar un lineup que sea llamativo, porque no es justo que tú gastes una cantidad de dinero para una consola mini, y entonces cuando tú vengas a ver de esta línea de juegos, tú veas como 10 juegos que jamás en tu vida jugaste, los tenían en Japón por allá por las cínsoras, y tú no sabías qué día entra ese juego y te los quieran vender. Lo importante es tú dejarte llevar por la lista de los juegos más vendidos de esa plataforma y tú buscar unas opciones. Si tienes que pagar, mira, no te pongas macetas, págate esas licencias, inclúyelos para que la persona venga, porque a fin de cuentas, si tú te dejas llevar por eso, vas a tener ganancias para la plataforma. Si te pones a estar dando de codo y estar caminando codos, te vas a pelar los coditos y eso como que no brega, y entonces en vez de tener ganancias vas a tener pérdida. Entonces ese fue uno de los errores que hizo Sony, no quiso soltar billete para incluir más licencias para poder comprarlas e incluirlas en su plataforma. Así que tienen que llevar por eso, y entonces ahí tú determinas según ese lineup si el precio es justo o no es justo. I agree. Yeah. Interesante ese planteamiento. Sí, mano, muy bueno. ¿Y tu compañero? Bueno, pues yo me iría por lo físico. Adelante yo requeriría que los controles fueran en igual diseño, pero en vez de que sean wired, mano, Bluetooth wireless. Obligado. Uh-huh. Obligado. Eso sería bueno. O sea, yo voy a estar jugando. De la salida. Claro. Y no por third parties. O sea, yo voy a estar jugando esta consola. Voy a estar adquiriéndola para revivir mi memoria, etcétera. Pero no me gustaría tener que jugar en un televisor esto de cocina. O sea, y de hecho no lo puedo hacer porque la salida es HDMI. Entonces, ¿qué implica esto? Que la salida de HDMI yo la voy a colocar ¿dónde? En un televisor HDMI. Lo cual implica que probablemente el televisor HDMI mínimo es de 32 pulgadas. Lo cual implica que si lo juego con la trililí de cable que trae, voy a terminar esto provocándome miopía y astigmatismo en las dos horas que le meta al juego. De tan cerca que voy a estar jugando la pantalla. O sea, maybe dejaron el cable para el factor nostalgia. Sí, no, de hecho, pero para mí no es funcional, ¿me entiendes? De hecho, cuando yo lo estrené, que lo estrené en el televisor grande, yo tengo un cable de HDMI mucho más extenso. So, yo puse el cable HDMI extenso al televisor y me llegaba al mueble. So, yo lo conecté al mueble y a la corriente al lado. Así fue que yo jugué. La primera es porque no podía jugar con el setup que yo tengo aquí en casa. Mi televisor está empotrado sobre la chimenea. So, realmente no tengo ni siquiera dónde ponerlo. Eventualmente, pues ahora tengo el setup de como lo tengo y lo tengo conectado realmente que va a la computadora y pues, tú sabes. O sea que si hubiese sido más largo, pues hubiese sido mejor. That's what she said. Y hubiese sido una experiencia muy buena. Definitivo. Por regla general. Más largo es mejor. Por regla general, that is indeed what she says. Pero, pero si es Bluetooth, pues también brega. También brega. Esto, pero bien, que sea el mismo diseño, ¿me entiendes? Simplemente que tenga la oportunidad de que sea wireless. Y, mano, esto es algo que para mí se cae de la mata. Y que creo que una de las versiones de lo que estaba hablando al principio de Sega sí la traía. Sega traía una versión que traía unos juegos preloaded, pero tenía un slot para tú colocar el cassette original. So, si, si para efectos de la SNES Classic y la NES Classic tú tuvieras el slot para que te leas juegos originales, mano, eso sería un palete. Un palete. Sí. Porque realmente a ellos no les sale en demasiada cantidad de dinero incluir lo que va a leer el juego. Le saldría a uno, entre comillas, ¿verdad? Tener que ir a comprar un juego o whatever. Pero si tú tienes un lineup de juegos acá en tu casa que todavía conservas y que no están necesariamente incluidos en la consola, creo que sería nítido tú tener la experiencia de tú jugarlo adecuadamente, porque lamentablemente muchas de nuestras consolas pasaron a mejor vida, pero los juegos no. Así que se quedan en nuestra mente. Sería bueno, o sea, tú tener el acceso, ¿verdad? Porque pues los cartuchos mueren mucho más tarde que las consolas. Eso es por default. Y tener el acceso entonces con estas consolitas mini, en mi opinión, sería un palo, mano. Nice, nice. Eso está cool. Bueno, en mi caso, yo por lo menos en el NES Classic, ¿verdad? Cuando lo estaban preparando, ¿verdad? Que estaban haciendo el estudio, ¿verdad? De que iba a incluir la salida. Definitivamente tenía que incluir un segundo control. O sea, no fue quien fue el mastermind detrás de esto que incluye más que un solo bendito control. Nada más, cuando hay juegos ahí que se juegan de dos personas. O sea, ¿por qué demonios un bendito control nada más? Segundo, mira, ok, si no puedes hacer la tecnología Bluetooth, ¿por qué demonios me hiciste esos cables tan cortos del NES Classic? O sea, un cable completamente muy pequeño. O sea, tú jalabas la consola y te la podías traer encima. Y pues, si como es el caso de Gio, el setup que tiene, o sea, eso es un desastre waiting to happen. O sea, la cuestión de por el cable, ¿verdad?, ser tan cortito. Y por último, definitivamente lo hubiésemos ganado un poco la selección de juegos para el NES Classic. Yo en el SNES no me quejo de nada, de ¿sabes? Los controles, los cables son bastante largos, la selección de juegos es muy buena. Pero en el NES debieron haber hecho como que un poquito de más research y darle un poquito de más TLC antes de sacar esa consolita al mercado, ¿verdad? Eso por lo menos es lo que yo le hubiese hecho cambiecitos a esa consolita. Y otra pregunta que también viene aquí a la mente, que es algo que se ha hecho bien popular, es si le hemos hecho algún cambio, algún tipo de hack o algo así. Yo sé que el compañero, pues Gio, pues puede hablar por experiencia, porque él tiene la de él, ¿verdad?, mudeada. mira, wink, wink, arr, al Pirate Cat Bay. Arr. ¡Ahoy, mateys! Chivalry Timbers. Papi, esa consola tiene ahora mismo como 120 juegos, algo así. Ojo. Más o menos. Oh, Pirate's Life for me. Yo ho. En cortesía del gato, mano, porque yo no sé hacerlo. El gato dice que es muy fácil, muy sencillo. Uh-huh. Esto, la realidad es que yo no tengo ni idea de cómo hacerlo. Pero le pedí a Gato ayuda. Y Gato muy gustosamente, ¿verdad? Esto estuvo contactando a su Gato Sweatshop. Puso los duendes a trabajar y bregaron. Y de verdad que no me quejo. La consola obviamente tiene una variedad adicional de juegos que disfruto. Y que voy a estar disfrutando específicamente porque estas consolas, una vez las adquirí, pues traté de idear más o menos cómo utilizarlas en stream. Y de ahí salió entonces lo de hacer los stream retro. Y nada, mano, buscando generar contenido que hay mucha gente que no ha visto. Muchos juegos que yo sé que son buenos, de los que les pedí a Gato que pusiera ahí, que yo disfruté de pequeño y que pues revisitarlos ahora después de grande va a ser nítido, ¿tú me entiendes? Esto, claro. Pero ya, definitivamente que viva el Pirate Cat Bay. Yo por lo menos las mías yo no las he hackeado todavía, las mías todavía están stuck, no las he bregado, pero en un futuro eso va, ahora es mucho más fácil bregarla. Sí, ¿y tú tienes los ROMs? ¿Tienes la mitad del trabajo hecho? Sí, exacto. Yo tengo la... Con la mitad. ¡Ey, a diablo! Hay un helicóptero encima de casa de Alex. Esas bombillas por la ventana, ¿qué es eso? Yo tengo la colección completa de SNES y de Nintendo. De juego. O sea, que te podrás imaginar. Y si Nintendo se tira la maroma, ¿sabes? Que a veces ellos son unos seres de luz especiales. Y se tira un 64 Mini. Mano, no yo creo sé. Que va, pasaría lo mismo que con el PlayStation. Sí. Ahí tiene su público, pero si espera un poquito más. Exacto, va a generar va a generar el impacto, porque estas dos consolas, o sea, estamos hablando de que una fue en los 80, la otra en los 90, salen casi 20 años después, 30 años después, respectivamente. That's the sweet spot, ¿me entiendes? El Nintendo 64 estaba, ¿qué? Para el 97 fue que salió, ¿right? 96. Uh-huh. Esto, realmente, it's too close. Yo esperaría para el 2021 por ahí. Yo no sé hasta qué punto, porque ahora mismo la emulación de 64 todavía tiene bastante de por recorrer. Se está trabajando con eso, hay muchos sites que están trabajando, desarrolladores, ¿verdad? Gente que trabaja en este campo. Están trabajando con eso, pero todavía les falta bastante. La emulación de 64 ha mejorado bastante, pero todavía puede mejorar más. So, hay que ver si Nintendo aceptará todo esto y pudieran tirar un N64 Mini. So, yeah, vamos a ver. Yo no estoy muy high train ahí en ese aspecto, pero yeah. Bueno, y para terminar el tema, yo creo que básicamente los muchachos ya han hecho ahí, han tirado un par de teasers, ¿verdad? En las conversaciones. Y la última pregunta es, ¿verdad? ¿De qué consolas populares le gustaría que llegaran versiones clásicas al mercado? José, yo sé que te has mencionado ya algunas, pero si quieres repetirlas otra vez o si quieres añadir alguna otra que no hayas mencionado, que te gustaría ver este formato mini. En formato mini, a mí me gustaría, como mencioné, el Dreamcast sería un éxito, aprovechando que este año, en septiembre, va a ser el 20 aniversario. Tal vez para el año que viene, para octubre, si hicieran un PlayStation 2 Classic para conmemorar el 20 aniversario, sería un éxito. Y obviamente, verificando los títulos más vendidos, por ejemplo, si ponen Grand Theft Auto Vice City, San Andreas, pues se mandan ahí, de verdad, se mandan. Si ponen títulos fuertes, como por ejemplo, déjame ver cuál más, si ponen Black, que ese juego estaba brutal, ese shooter, si no, ustedes lo jugaron, ¿verdad? Black. No me suena. No, yo no lo veo. Ese shooter lo tiró Electronic Arts y Criterion. Ese es un shooter que era, ¿sabes? Tiroteo limpio, que la carátula era un montón de balas. Se llama Black. Pero debe ser el que tú le disparabas a los... A los muros, a las paredes. Ah, y la pared se hacía encanto. Sí, y se hacía encanto. Sí. Black estaba bueno. Juego así, ¿sabes? Del juego. Uh-huh. Por ejemplo, para Metal Gear Solid, Sons of the Trail, God of War, Metal Gear Sons of Liberty, Snake Eater. O sea, tienen un montón ahí de tela para cortar. Yo creo, uh-huh. yo creo que de esta Sony aprende esto. Sí. Espero yo. Y que uh-huh. eso que tú estás diciendo no pase por lo menos hasta 5 años, 6 años después. Exacto. O puede empezar porque... para conmemorar el 25 aniversario. Sí, ¿no? 25 o 30, porque es que con el PlayStation, o sea, sí. Ellos hasta lo ponen especial y la gente no se los lleva. O sea, lo próximo es regalarlo, en serio. De que con la compra de tanta. Cómprate uno y lleva todo gratis. Te llevas esto. Exacto. Con en los retailers, mira, después de que gastes $100, te regalamos. Con tu compra un PlayStation Classic, o sea, eso es lo que falta. Y ellos como compañía, yo dudo que se vayan a tirar a flopear otra vez. O sea, te compras un PlayStation Classic, el segundo es a mitad de precio y de paso te llevas las gracias. Sí, no, y no solo eso, o sea, por ejemplo, Target cada rato pone especiales, yo sé que Walmart también. Esto uh-huh. de que compras X cantidad y te llevas una gift card de regalo, que realmente no pagaste nada, básicamente por el artículo. Esto, a la hora de la verdad, si la gente se pone a ver a esos especiales, quizá ahí se empiece a mover, pero Sony sabe que no se movió como ellos esperaban, ¿entiendes? Eso, ese es mi punto. So, tienen muchísima razón con el lineup. El PlayStation 2 fue tremenda consola, pero... Yeah, I mean, si el PlayStation Classic, el 1, no se les movió bien, si se tiran con el 2, prácticamente es jugar con suicidio económico, ¿me entiendes? Le va a salir en otro flop. Muy, muy fuerte. Yeah. Sí. Y tú, Gio, si pudieras revivir alguna consolita. Bueno, pues el Dreamcast, estoy apuntado ahí, salga cuando salga. Day One, Dreamcast fue una consola que disfruté muchísimo. Y me gustaría también ver, no necesariamente tenerlo como handheld, ok, asterisco, pero sí me gustaría ver el Game Boy o algo que hagan de todos los juegos de Game Boy en todas sus fases. Que tengas un poquito de todas las eras de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Game Boy SP, todo lo que era antes del Nintendo 10. Y verdad, desde el 80 y pico que salió el Game Boy original con ese infame Tetris, esto con Super Mario Land, esto Metroid 2, todos esos títulos que eran nítidos, mano, las adaptaciones de Game Boy, había que decirle usted y tenga. Y son jueguitos que pues para toda una generación son inexistentes. So, si eran un Game Boy Classic y que, again, recogiera un poquito de todas las iteraciones del Game Boy, y que encima lo pudieras reconectar a tu televisor como tal, para mí sería un palo, mano. Y lo mismo con el Game Gear, que era la respuesta de Sega al Game Boy. La librería del Game Gear estaba decente. Back in the day se veía nítido para hacer un juego portátil. Esto, el único problema que el Game Gear tenía era que si no tenías la conexión a la corriente y tenías baterías, el uso de las baterías era un uso constante. O sea, tú tenías una sesión de juego de, qué sé yo, ponle, intentabas jugar 3 horas al día y ya al otro día, a la mitad del día, tenías que cambiar las baterías porque se te habían acabado. Bueno, todavía el Game Gear también tiene uno de los misterios sin resolver más grandes en la historia. Ajá, y es que todos queremos saber cómo demontre el nenito de Rumbling the Bronx podía usar un Game Gear sin cassettes. Es claro. ¿Cómo? Es claro, no. Diablo. Eso fue un blooper. Yo me acuerdo cuando la Comay se enfocaba en blooper de las películas. Sí. Eso fue uno de los bloopers que salió, mano, en eso. El nenito de Rumbling the Bronx, vete pa'. Diablo. El que estaba en la silla de ruedas, sí señor. Jugando Game Gear sin cassette. Sin cassette. Y el Game Gear prendido y jugando, disque jugando. Estaba viendo televisión, oye, usted no. Oye, tenía un adapter, pero el adapter era peor, porque tenías tú una antena. Sí. Tenías tú una antena y nene no tenía la antena nada. Literalmente el slot estaba vacío. Como chupaba tener ese Game Gear, muchachos, deja eso. Eso era una cosa mala, Sí, man. Pero la librería del Game Gear estaba sólida, este jueguito, Batman y Robin, las licencias de Disney que tenía Game Gear, tenía Jungle Book, tenía Lion King, que estaba difícil, estaba tan difícil o en igualdad prácticamente con la versión de Genesis. El juego de Aladino estaba disponible en Game Gear, Sonic 2, esto, Columns. Había uno de un vikingo, esto, Asterix, creo que era que se llamaba. Esto, había una versión de Earthworm Jim. Esto, de verdad que eran unos títulos que tú te quedabas como que, wow, mano. Sí, eso eran unos juegos que tú lo ponías en easy, y cuando lo ponías en easy, eso parecía como si estuviera en hard. Porque en verdad eran difíciles. Sí, de eso sabe Surfing, que era el que ponía los juegos en easy para ese tiempo. Yo, en serio, gente. Tú le estás diciendo noob a él. Yo no sabía que los juegos traían en el menú que usted le podía modificar la dificultad hasta que conocía Surfing. Right through, yo no sabía de eso. Y después era como que, vamos a buscar si lo juego. Ah, mira, si esto se puede ponerle en easy. Y cuánto juego había, que traía la opción para ponerle en easy, entonces pegaba a jugar en easy así. Pero antes de conocer a Surfing. Deja que entre un stream de él, lo primero que le voy a preguntar es que si el juego lo tiene en easy. Pues pregúntale, dile que. Y rápido va a decir, deja de estarte juntando con Sparrow y se va a empezar a reír. Él lo sabe, tú campeón, mi campeón, el campeón de poner los juegos en easy. Eso es lo que. Diablo. Wow. Suerte que esto no va en el Final Cut del podcast. No, sí, ¿qué? Déjalo ahí. Bueno, y nada, por lo menos yo en mi caso, yo estoy de acuerdo con Caco. Un PlayStation 2 Classic estaría súper cool que sacaran uno al mercado. Entiendo que la librería de PlayStation 2 Classic es una de las más extensas y más brutales también que ha salido en la historia de los video games. Y ahí tienen, ahí sí que van a tener un trabajo brutal para escoger que poner en esa consolita de PlayStation 2 Classic, pero estará super cool. También estoy como ustedes, una mini consola de un Dreamcast, estará brutal también, me encantaría, porque fue una generación que lamentablemente pues yo no pude disfrutar como hubiese gustado disfrutar en esa época del Dreamcast. Y obviamente el sueño dorado sería que saliera una mini consola de un TurboGrafx-16 o de un PC Engine. Eso para mí será lo más grande en la tierra, que hicieran una mini consola de esas manos. Oh my god, eso sí que bueno, está. Bueno, para decirte más, yo el Dreamcast yo lo compré en Electronic Boutique en Plaza Las Américas. Duro. Y para ese tiempo no había Midnight. Para ese tiempo era tú hacer la fila a las 7:00 de la mañana. Sí, mano. Había que madrugar, pegar temprano. Sí, no había. Esos tiempos eran bonitos. No habían DLC, no habían Season Pass. No, mano, ni updates de Day One Patches, ni, nada. No había nada de eso. Era conectarla, poner el juego y vamos. Juegos completos. Juegos completos. Mira, Lara, déjame contarte de un Golden Age. Donde los juegos corrían. Ok, qué bien. Pobre Lara, bendito. Ahí viene. Pues nada, Corillo. Este fue nuestro tema de la semana. Espero que hayan disfrutado, espero que hayan aprendido un poquito. Y como siempre, pues les invitamos a comentar una vez el podcast esté publicado, ¿verdad? Pues les invitamos a que comenten, ¿verdad?, sobre este interesantísimo tema para esta semana. Vamos entonces a pasar, ya estamos ya terminando, gente, pero antes obviamente tenemos que compartir qué es lo que estamos haciendo, en qué es la que vamos a conversar con nuestro compañero José. ¿Qué usted estaba haciendo? ¿Qué ha estado jugando? ¿Qué ha estado Mira, viendo? Yo he estado, obviamente he estado jugando al juego ese exitazo de ser un padre y trabajar 5 días a la semana. Anda. Está brutal. Working Dead Simulator. Ajá, está brutal. No, pero fíjate, hablando de juego, yo hace par de semanas fui a GameStop y compré No Man's Sky por $9.99. Wow. No había tenido la oportunidad de jugarlo. Es bien interesante estar buscando minerales y materiales para arreglar la nave. De verdad que es un planeta enorme, de verdad. No, y lo está jugando en la mejor época. O sea, cuando el juego actually sirve. Pero cuando salió, eso era una plasta de que lo jugué 2 semanas y todavía está cogiendo polvo ahí. Porque el juego vino bien incompleto, brother. Pero ahora, en serio, que el contenido que le dio esta gente y el giro que le dio fue drástico. Se lo está jugando cuando tiene, ahora tiene Atlas Rises, tiene el Pathfinder, tiene un montón de updates bien brutales. Tiene hasta Third Person View. Que es como le da un refrescazo al juego. Sí, pero la cosa es que yo cuando empecé el juego empecé en un planeta de hielo, y eso es el traje a cada rato, que si el clima está bajando, que si un revolúan, no, son desmadres. Sí, tienes que practicar para entenderlo. Sí, tengo que buscar a alguien con experiencia que me dé un par de tips. Pero está cool. Es complicadito, hay mucho para hacer en ese juego. Sí, también pues un poquito de Black Ops 4, Apex Legends lo jugué 2 veces nada más porque no he tenido break, pero... esa es la fiebre, el Battle Royale es lo que está pegado, Black Ops y eso, y tengo un par de jueguitos ahí que jugar, lo que tengo que hacer es sacar el tiempo para terminarlo. Nice. Sí. Awesome. Por lo menos estás mantenido jugando, que eso es lo importante. Eso es cururu. Yeah. Bueno, y usted, compañero, Sparrowwolf. Papi, Death's Gambit, por un tubo y 7 llaves. Death's Gambit. Estuve a punto de terminar Death's Gambit. Antes de empezar a grabar el podcast, hoy no pude, mano. No pude porque ese boss final está bien, bien troll. Así que el martes vuelvo otra vez. Si están escuchando, obviamente, el podcast en día de estreno es hoy, esta noche. Esta noche y ya en horario un poquito más decente, a las 10 de la noche hora de Puerto Rico, porque la hora va a cambiar. De hecho, sí, a este son que vamos, cambia aquí en mi cara ya mismo. Vivo las 2 de la mañana 2 veces hoy. Porque... el horario cambia ya este fin de semana, así que volvemos otra vez a las 10 de la noche, hora de Puerto Rico, los niveles escondidos After Dark, y definitivamente que el martes se va Death's Gambit, porque ya estoy en el último boss, está bastante troll, me he disfrutado mucho el juego, han sido 9 transmisiones en total, ¿verdad? Con la transmisión final serían 9, todas están en YouTube, vayan y vean esos archivos, se ha dado muy bueno el juego. Y definitivamente la intensidad de los bosses aumenta a medida que vas llegando al final. Y te pone a prueba, ¿verdad?, tus destrezas en el juego. Un muy buen juego. No sé si todavía está en especial, pero la semana pasada sí estaba en especial en unos $10 para usuarios de PS Plus. Así que si les gustan los Metroidvanias, no muy extenso y relativamente fáciles de llevar con elementos RPG, Death's Gambit es tal vez para usted. Esta semana también estuve jugando Rocket League con el Dragon, el Surfing Boy 24. Estuvimos jugando 2x2. Tenemos un sube y baja terrible. Pero por lo menos nos mantenemos entre oro 2 y oro 3. Obviamente estamos aumentando el ritmo de juego. Estuve jugando también Mario Odyssey, mano. Creo que voy bastante cómodo con el juego. Estoy como que asustado porque creo que lo voy a acabar muy rápido. Al paso que voy. Yo sé que hay múltiples misiones como que para uno buscar lunas adicionales y qué sé yo. Yo busco las que están en el mapa. Por ejemplo, si en el mapa arriba a la izquierda me dicen que busque 8 lunas, pues yo busco las 8 lunas que me dijo el mapa y me voy. Yo sé que por cada mundo, pues tal vez hay lunas adicionales, pero por el momento me estoy disfrutando el juego haciendo el bare minimum. Y de verdad que va de show. Lo último que jugué hoy fue el numerito de New Dunk City con el festival, ¿verdad? Y esta escena icónica de Mario en 2D. No voy a abundar más al respecto para aquellos de ustedes que no la hayan jugado tengan esa sorpresa y esa satisfacción nostálgica como la que me dio a mí cuando lo jugué. Muy, muy, muy linda esa parte, muy emotiva. Y tremendo nod, ¿no? A las bases de Mario. De hecho, yo lo estaba jugando en la computadora, me quité los audífonos y puse el audio completo para que Lara lo escuchara, porque ahora resulta ser que esa es la canción favorita de ella cuando vamos en la mañana a dejarla a la escuela. Me dice, papá, Superstar, Superstar, y se refiere a Jump Up Superstar de Mario Odyssey. Así que disfrutando eso bien duro. También estuve dándole a Dark Souls. Me dio con regresar a Dark Souls, que hacía tiempo que no lo tocaba. Dark Souls yo lo estoy jugando en una versión de 360 para el Xbox One y corriéndolo entonces con retrocompatibilidad. Me he estado divirtiendo bastante retomándolo, ¿no? Dark Souls, recordemos que es una serie de juego un poquito difícil. Estoy enfrentándome a un boss. No tengo idea de si voy bien, si voy mal, si voy por una dirección que debo ir o no, porque como dejé de jugarlo por tanto tiempo, realmente ni me acuerdo por dónde me quedé. O sea, qué bosses ataqué, ni qué era lo que tenía que hacer exactamente. Pero me he estado dejando llevar más o menos por... ¿Puedo vencer a los enemigos? Ok, pues vamos por aquí. Esto da mucho trabajo. Definitivamente necesito estar mucho más alto en nivel, pues déjame regresar. Y así es que estoy tanteando las áreas y jugando y avanzando poquito a poquito. Y lo otro es fuera del gaming, ¿verdad? No había visto esta película y la vi con mi nena anoche. Ferdinand, que es esta del toro y la voz la hace John Cena. Una peliculita bastante interesante. Un toro casi invisible, porque obviamente you can't see him. No, mentira. en serio, la película bastante entretenida y buena. Buena, entretiene, tiene sus partes graciosas. Específicamente tiene unos hedgehogs, ¿cómo tú dices eso? Unos puercoespines que se roban el show. De verdad, me dio mucha gracia su escena. Y nada, no la había visto. Estaba por ahí por cable disponible gratis, quote unquote, en los canales en on demand. Ya la podíamos ver y la vimos. Y a mi nena le gustó mucho también, así que... Ya, eso es todo lo que estaba haciendo esta pasada semana, bro. Ok. Oye, yo también quería añadir, hablando de películas, yo hace poquito me compré el Collector's Box de las películas de James Bond, que es de 50 aniversario, que me traen todas las películas de James Bond, excepto Spectre. Esa la compré en Blu-ray. Nice. Y te trae todo, desde Doctor No del 62 con Sean Connery hasta Skyfall de Daniel Craig del 2012. Está súper brutal. Solamente me costó, creo que fueron $99 de $189.99. Wow, bro. Buena compra, ¿eh? Sí, no, mano, yo soy bien fan de James Bond, de verdad que está brutal. También me compré, he estado comprando unos Collector's Box en GameStop que traen un montón de goodies. El último que me compré fue uno de Call of Duty Black Ops 4 Tengo de paso, tengo un video en el canal de Tu Zona Gamer que hice el unboxing, me trajo un bulto, me trajo llavero, me trajo un beanie, me trajo media, en fin, está súper, súper brutal y por $19.99 es un éxito. Nice, man. Nice. Oh, debería traer un código también para ligarlo más al juego. Como que un código. Sí, pero lo único que trae, te trae un cartoncito que es para la primera compra que vayas a hacer, por ejemplo, de los que hacen el Collector's Box, eso lo hace Culturefly. Pues te da un código para que tengas la primera compra un 50% de descuento. No, pero yo me refiero al juego, para ligarlo más al juego. Porque se ve como... está bien que es el Collector's, ¿me entiendes? Pero se ve como desligado del juego. Para ligarlo al juego, y otros productos lo han hecho. Por ejemplo, la marca de pizza esta de Pizza Rolls, de Toninos, creo que era que se llamaba. Tenía una promoción donde al tú adquirir esas pizzas en particular y esos pizza rolls traían códigos para Gears of War. Esto... Entonces para armas. Sí, para skins y whatever. Pues que si hacía algo así bueno dentro de ese box, pues le daría tal vez un toque más chulo aún, ¿verdad? De aparte de tener cosas físicas, pues, again, como que darle pertinencia y relevancia para el juego. Para que la gente que qué sé yo, que motivarlo a que lo compre adicional a la fiebre de tenerlo nada más. Sí, pero ese es mi tercer Collector's Box, porque tengo también uno que compré de Spider-Man y tengo uno que es de PlayStation 1, que están brutales. El Spider-Man me trajo un vaso, una alcancía, una sábana, un beanie, un bulto. De verdad que es brutal. Nice. Eso está cool, mano. Sí. Pues... nada, en mi caso, guys, pues yo estuve jugando Shadow of the Tomb Raider la semana antepasada en el canal. Llevo ya 4 playthroughs de Shadow of the Tomb Raider. Mano, no puedo decir si me gusta o no me gusta. Estoy llegando a un punto que el juego me está, honestamente me está aburriendo. Porque me estoy dando cuenta que el juego tiene demasiada exploración y casi no estoy viendo casi nada de acción. Que es lo que estaba acostumbrado a ver en Tomb Raider de 2013 y Rise of the Tomb Raider. En este juego es más exploración, más búsqueda. Está bien, los visuales están bonitos, los entornos están bonitos, pero I want action. Y no la estoy encontrando. De seguro lo terminaré por el amor al arte, pero a mí me está desilusionando en ese aspecto. Billy creo que me estuvo comentando que él lo jugó y lo terminó. Y me dijo eso mismo, sí, que encontró lo mismo, que encontró demasiada exploración en el juego. Que no era lo que esperaba de esta nueva entrega de lo que son los Tomb Raiders, ¿verdad? Modernos de ahora. So, yeah, I mean, le di un hold, lo puse en hold. Ya lo retomaré porque me comprometí a jugarlo en vivo en stream, pero más adelante, por lo menos ahora vamos a darle un descansito a Shadow of the Tomb Raider, lo que me vuelva a animar. Y también estuve jugando Kirby's Return to Dreamland para el Wii, un juego que hace años que estaba loco por tener. Por fin se me dio este año, lo pude mandar a pedir y quise compartirlo en el canal y pues me comprometí a jugarlo completo en stream y terminarlo. Se supone lo que yo pensaba, hice un cálculo mal o el juego me sorprendió. Yo pensaba que el juego lo acababa el miércoles pasado, lamentablemente. No contaste con el factor bacalaísmo, papá. No, mi santo, espérate, mi santo. Estás confundiendo el stream. No fue factor bacalaísmo, mi santo. Es que el juego tenía más niveles de los que yo pensaba que tenía. Es verdad, o sea, Kirby es bien fácil. Y no, yo el último boss, él me mató fueron como 2 veces, si acaso. ¿Pero lo tenés en Easy? No, porque eso fue como... No, ese juego viene en Easy por default. Sí, esos juegos son fun, esos juegos son para divertirse. Ese juego es para pasarlo y ya. Ajá, pero ¿qué pasa? Que cuando ya tenía las 2 horas y pico en el canal, que mató lo que yo creía que era el último boss. Sí, mano, o sea, yo tiene bits y todo. Ajá, y ay, que de momento, aparte si ahora viene otro planeta. Y salí con la de que no, porque aquí no sacaban juegos. Y una emoción, y yo, gente, no, lamentablemente no, hoy no sacaba el juego. Pues nada, ¿qué dije? Pues hoy, ¿verdad? En el momento que estamos grabando, yo me tiré un Edgar stream durante el sábado después para terminarlo dije, coño, yo no me puede faltar más de una hora para acabar el juego y me puse a jugar y bueno, efectivamente prácticamente me quedaba una hora y pico, porque me pasó lo mismo, llego al último boss, le gano y empiezo a celebrar y de momento pasa algo y de momento sale otra transformación más del otro, del último boss, y yo, pero me rayo parte hacia el béisbol mil veces. O sea, a ese sí me dio un poquito de trabajo, a ese me mató un par de veces, pero eventualmente pues pudimos perseverar y llevárnoslo. Pero sí me sorprendió porque se dio, pero ¿cuántas transformaciones tiene este último boss? Ya yo estaba ya como que no puede ser. Pero sí, lo terminamos completito en el canal. So que ya poco a poco estoy exportando, ¿verdad? Ese pequeño, porque son cuatro streams nada más de Kirby's a YouTube para que lo puedan disfrutar. Y como dice Gio, los juegos de Kirby son juegos bien divertidos, bien fun, bien coloridos, bien chulitos y qué sé yo qué. Así que ya, por lo menos ya terminamos el juego. So, GG por eso, guys. Que, bueno, y esa bueno, es también la quiero, que... Mira, hay que mandarle saludo también al Sindicato de Lágrimas, que han estado jugando esta semana, jugando Tazo, y también han estado jugando Canicas también. Así que saluditos a ellos, que están disfrutando. Que es cierto que están transmitiendo esto en Twitch Creative. ¡Pelea gallito! ¡Ay, mi madre santa! Esto se está jugando Tazo. Mira, Beyblade. Dejen, ya. Ay, coño, yo nunca. Cuéntense bien con los cubos. Vamos a mandar a sacar de aquí del estudio. Esto no, es traído a ustedes gracias a Kleenex. Auspiciador oficial. Ya, ya, que quiero terminar esto, que van a ser las 4 de la mañana, hombre. Bueno, guys, así que de esta manera pues terminamos qué es la que hay. Yeah. Vamos entonces a pasar a los comentarios algunos. Gio, ¿tienes algún comentario por ahí que quieras compartir? Oye, acá en el podcast? Hay un par de comentarios. Esta semana nos dejaron comentarios primeramente debajo del dato geek de la semana. Esto fue nuestro parita Viroscar. Dice, y el dato geek de esta pasada semana fue un día como hoy en 1985, el eterno campeón de voz aguda y puños de acero Mike Tyson le propinó tremendo KO a Héctor Mercedes en la primera ronda del asalto. Esto en su primera pelea profesional. Y Viroscar nos comenta, dice, creo que por el comentario de Gato en el podcast, Nintendo se basó en Mike Tyson para crear a Little Mac e incluso su primer contrincante, Glass Joe, tiene un récord exagerado, pero en idea similar de una victoria 99 derrotas. Esa una victoria 99 derrotas va en la línea del récord que tenía Héctor Mercedes. Visitó la lona de parte de los puños de acero de Mike Tyson. Sí, señor. Mike Tyson. Debajo de la pregunta random de la semana pasada, tenemos un comentario de nuestro panita Chamaco09. La pregunta random decía: para una expedición a una dimensión desconocida, ¿cuál exosuit o armadura de alguna franquicia de videojuegos preferirías utilizar? Y Chamaco dice, yo me pondría en las manos del señor Antonio Rígido y me pondría un traje del Hombre de Acero. Ya hay tantos trajes que no sé cuál me convendría, pero de seguro él tiene algún traje que sea para exploración espacial o de dimensiones desconocidas. Para aquellos de ustedes que no sepan de quién demonios está hablando Chamaco09, está hablando de una traducción de Tony Stark's. Okay. Antonio Rígido. Entonces, yo pensaba que era su quiropráctico. Entonces después pero rígido, que... rígido, como que, pero rígido. No sé, rígido. I mean... Ey, chamaco. Chamaco va a chamaquear. Tú sabes que sí. Y debajo de. Por lo menos no dijo Antonio directo. maldición. Siempre tenemos que ir para allá. Ok. Esto debajo de el comentario de la publicación del podcast como tal, precisamente Chamaco09 nos deja lo siguiente. Dice, primero les agradezco por compartir la noticia de Rocket Street Grand Series en el podcast de la semana pasada. Algunas aclaraciones. La Grand Series se comenzó a jugar el 2 de marzo, pero los streams oficiales comenzarán el 16 o el 23 de marzo por aquello de completar unas cosas con el estudio de Rocket Street. La RLCS, Rocket League Championship Series, participan 4 equipos de Norteamérica, 4 de Europa, 2 de Oceanía y 2 de Sudamérica, los cuales son escogidos a través de la Grand Series. Para efectos de competencia, Norteamérica incluye Canadá, Estados Unidos, México y los países de América Central y el Caribe. Oceanía incluye a Australia. Los equipos no tienen que ser de un país, simplemente todos los jugadores tienen que pertenecer a la misma región, servidor de juego. El juego de Rocket League avisa cuando hay conexión en vivo, o cuando hay acción en vivo, perdón, en el canal oficial de Rocket League, pero muy difícilmente la acción de la Grand Series sea transmitida por el canal oficial de Rocket League. Por lo tanto, si te gusta disfrutar de esta acción, lo mejor es seguir el canal de Rocket Street Live en Twitch, que los encuentras en twitch.tv/RocketStreetLive. Así que ahí está nuestro pana Chamaco09 aclarando el notición de la semana pasada, que resumiendo implica que por primera vez Sudamérica va a tener pase a la RLCS. Así que enhorabuena para los muchachos de Rocket Street Live, que son los que están corriendo ese evento, y de los cuales, ¿verdad?, este Chamaco pertenece y básicamente liderea con su tremenda voz ese equipo excepcional de casters y el equipo de trabajo junto a el Pavonator y el General. Sí, señor. Uh-huh. Awesome. Pues muchas gracias a todos los que comentaron los diferentes posts que compartimos semanalmente en nuestra página de Facebook, y como les dije, cada vez que comenten, pues muy gustosamente estaremos leyendo sus comentarios aquí. Bueno, Corillo, y ahora sí, parecía que no llegaba, llegamos al final de esta tremendísima edición de este podcast de Nivel Escondido. Gente, recuerden que una vez el podcast está publicado, nos pueden escuchar a través de iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y NivelEscondido.com, y a través también de Spotify. Nos pueden conseguir por allá también y escucharnos. También no olviden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales, tales como Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, YouTube y Discord. Y les recordamos que nuestro itinerario de streams continúa intacto. Estamos en vivo los 7 días a la semana, los domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche, los martes, jueves, viernes y sábado, y a partir de esta semana a las 10 de la noche. Dios bendiga el bendito cambio de hora. También les invitamos a que si quieren adquirir mercancía bien bacala, recuerden que pueden conseguir a través de nuestra página de nivelescondido.com/mercancía para que tengan su camiseta de bien bacalao. Yeah. Y obviamente, como siempre, ¿verdad?, compartimos aquí nuestro podcast, les invitamos para que disfruten del contenido de algunos de nuestros colegas. Entre ellos están XRifers247, que los consiguen en Facebook, Aria787, que los consiguen en Facebook, y a través de Mega TV los domingos desde las 11 de la mañana vía DirecTV canal 405 HD, y también a través de AT&T Uverse el canal 3008. Ok, ahí nosotros saben que trabajamos la serie de gaming denominada Gaming 787, ¿ok? Así que pasen por allá, denle un like, y si tienen alguno de estos servicios, pues no olviden de vernos los domingos. También están los chicos de Galaxia Nintendo, que los consiguen a través de Facebook, Inbox, Twitter, Twitch, GG's The Mouthful Podcast, a través de Facebook, iTunes y Twitch, Press Pause en Facebook, Twitter y YouTube, Twitch Show Puerto Rico en Facebook y Twitch, A Cast to the Past a través de YouTube, Twitter, Facebook, y algunos colegas adicionales, ¿verdad?, que nos gusta también, ¿verdad?, darle la manito y agradecerle el apoyo que nos brindan acá a Nivel Escondido. Entre ellos se encuentran nuestros amigos de Tu Zona Gamer, que los consiguen en Facebook, y adicional, Caco, ¿dónde también podemos conseguir a Tu Zona Gamer? Bueno, pueden conseguir a Tu Zona Gamer por MySpace, pueden conseguirnos en Latin Chat, también nos pueden conseguir. ¡Qué santa! Pornhub, tienes un social place en Pornhub, me dijeron, ¿verdad? Buscan en Messenger, también me pueden conseguir. ICQ. ¡Diablo, MySpace! ICQ. Pero, ya la madre. Ay, qué padre. Anyway, en lo que Caco vuelve. No, okay, mira, me pueden conseguir a Tu Zona Gamer en Facebook. Deja de reírte, man. Sí, tú es que me das para ver. Mira, puedes conseguir en Facebook, en Twitter, en Instagram como Tu Zona Gamer, Tu Zona Gamer PR, también el canal de YouTube de Tu Zona Gamer, y en manera mía personal pueden conseguirme en Facebook como el Gamer Oficial con cero en vez de con una O. Me consiguen en Facebook, en Twitter, en Instagram, también el canal de YouTube, y no olviden, todos los viernes me pueden escuchar a las 10 de la mañana, gracias por el cambio de hora, mencionando como dijo mi compañero Nation, todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo por Facebook Live el podcast de videojuegos matutino que está quedándose con el canto que hasta la vecina lo escucha a todo volumen con café en mano. Buenos días, gamers, con este servidor, el gamer oficial. Me pueden escuchar tempranito, vacilando un rato y pasándola súper bien. Yeah. Eso mismo te iba a preguntar, ¿qué pasaba los viernes? ¿Qué pasaba los viernes? Los viernes, la vecina pone el volumen high. Lo pone, ha hecho hasta los de la abre la puerta. Yeah. Alexa, play to Sona Gamer. Yeah. Yes. Nice. Y nada, pues para terminar, también no olviden que algunos otros compañeros, también tenemos al compañero Gugaf28 que los pueden conseguir. El Sensei. Twitch, el Sensei. A nuestro pana Kaku en la plataforma de Metaverse Puerto Rico, lo pueden encontrar en Facebook y en Twitch. Papi, y en nuestra Metaverse está bien activado. Y Metaverse está tirando posts toda la semana, muy muy interesante, así que suelta a seguirlo en Facebook para que se enteren de las cositas chéveres que tiene por ahí el Kaku. Aleluya por Muñeca System. Yeah. Y para terminar, no olviden también de apoyar y seguir a nuestra querida amiga, la chica del salero en mano, Kitty Norlu. La pueden conseguir en Facebook, en Twitch, amiga mía, en Twitter. Yeah. Así que una amiga acá, compañera de Xlf 24/7, sí, streamer, tremendo, tremenda persona. Cosplayer, hace de todo esa chica. Bien, bien, bien, super cool ella. Tremenda amiga. Así que, nada, gente, de esta manera llegamos ahora sí. Nos despedimos. Ahora sí. Entonces, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias una vez más a nuestro amigo José, el Caco, el gamer oficial. Gracias a ustedes. Después de mucho tiempo, por fin se dio el junta entre nosotros. También quiero decirles algo bien importante. Si entran a Amazon y de casualidad ven que las cajas de Kleenex se acabaron, tranquilo, ya pronto va a volver a estar en stock. Así que van a poder comprarla. Oh my God. Gracias que ya estamos en el file. Y para que disfruten, quiero hacer una nota al calce para terminar este podcast. Desde ahora advertimos, esto es un podcast de más de 3 horas. Así que muchas gracias. Dios que los bendiga. Cuéntense bien. Como decimos aquí en Nivel Escondido, cuídense. Y mucho panador por ustedes. Siempre decimos, cuídense y asomado de panador. Y el primer episodio arranca con 3 de las tortugas muertas a manos de Destructor. Para. Tírate un 3-2-1 ahí. Destructor. Eso fue lo que te creíste, Destructor. Pues dilo en español, porque en inglés es Shredder. Porque Destructor la hace. Simplemente pronúncialo bien. A mí me gusta más el rompepapel. Shredder. Lee la de arriba, Yo leo desde la segunda de esto. Dale, no tú quieras, pero di Destructor, por amor. Sí, me duele los cachetes. Quiere Destructor. Todo el mundo conoce a Shredder por Shredder. Él quiere Destructor. Pues vamos a tirar Destructor. Gracias. Dale, 3, 2, 1.